Pues bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Voy a pedirles, antes de que comencemos, una petición a todos por general. Tenemos a una persona que es cercana, es cuñada de mi hermano Eliezer. Está pasando por un problema de salud un poquito fuerte. Y voy a pedirle a mis hermanos que alguien de ustedes ahorita haga una oración por ella. Ella se llama Karen. Voy a invitarlos a que nos ayuden a hacer esta oración, y que el Poderoso, pues bueno, ayude a Karen a salir de este mal que tiene y que pueda recuperar prontamente su salud. No sé si alguno de mis hermanos quiere hacer la oración para que oremos por nuestra hermana y que el Poderoso le dé fuerzas para seguir adelante. ¿Quién de los que estamos aquí quiere hacer la oración, mis hermanos, por favor? No sé si mi hermano César, Armando, Benjamín, alguno de mis hermanos quiere hacer oración por nuestra hermana Karen. Y bueno, vuelvo a pedir el favor que no sea nada más ahorita, sino que la tengan constantemente en sus oraciones, porque está pasando por un problema un poquito difícil. ¿Mi hermano? Sí, mi hermano. Sí, ¿oramos? Sí, por favor. Oremos por Karen y posteriormente oremos por la enseñanza que vamos a vivir en este momento del día de Shabbat. Bendito Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados y nuestras ofensas contra ti. Así que también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros o nos ofenden. Ayúdanos a no caer en el mal y líbranos de todo mal. Te lo rogamos, Padre eterno, porque todo el poder, la gloria, la honra y la gloria te pertenece eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Oh Padre eterno, te pido misericordia para con cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias por poder estar en este día de Shabbat, aprendiendo de tu palabra, reunidos como pueblo, como comunidad, buscando tu rostro, Padre eterno. Te doy muchas gracias por permitirnos aquello, porque realmente no lo merecemos. No merecemos en realidad nada, más por tu misericordia nos provees tus bendiciones. Te doy muchas gracias por todo ello, Padre eterno. Bendito Padre eterno, tú que eres todopoderoso, tú que eres misericordioso, bondadoso, compasivo. Tú sabes las aflicciones que podemos estar pasando cada uno de nosotros en este mundo que en sí está lleno de aflicciones, pero tenemos esperanza que en Mashiach, el Cordero Kadosh, podemos permanecer y en Él somos más que vencedores, Padre eterno. Te ruego misericordia por cada uno de nosotros, pon temor en cada uno de nuestros corazones, y para que así no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Padre eterno, te ruego por Karen, que pueda estar pasando alguna dificultad de enfermedad. Padre eterno, a la verdad, yo no sé qué enfermedad pueda tener, qué dificultades pueda estar sufriendo, mas tú lo sabes, Padre eterno. Te ruego misericordia para con ella, así como cada uno de nosotros buscamos solo de ti y nada más de ti. Así también en esta petición buscamos solo de ti, así con cada uno de los otros hermanos que puedan estar enfermos, solo de ti, Padre Eterno, que tú nos ayudes, más se haga tu voluntad, y si por una razón y un propósito tú lo permites, también te damos muchas gracias, Padre Eterno, por ello. Más te pedimos misericordia por ella, por Karen, por las aflicciones y la enfermedad que pueda estar pasando, y que mediante ella sirva para tu gloria, Padre Eterno, solo para tu gloria. Muchas gracias, Padre Eterno, por ella. De antemano te lo doy, así también por cada uno de mis hermanos presentes. Muchas gracias te doy, Padre Eterno, por permitirme vivir, por permitirme estar aquí un día más, así como te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos. Te doy muchas gracias por los enseñadores, que por medio de ellos tú pones tu palabra, y para con ella, al guardarla, nos vaya limpiando poquito a poco, así como tú en tu bondad y en tu paciencia, y nosotros como ovejas, muchas veces rebeldes, muchas veces pecadores, muchas veces cometemos errores y te ofendemos, mas tú en tu misericordia eres paciente, Padre Eterno, y tu palabra, cuando la envías, nos va limpiando. Y así, al caminar, vamos realmente aprendiendo a hacer tu voluntad, mediante tu amado Cordero Kadosh Yeshua HaMashiach, que nuestro único pastor, nuestro único pastor que nos guía y nos apacienta. Bendito Padre Eterno, te doy muchas gracias por cada uno de los enseñadores, te pido por la enseñanza, que seas tú quien ponga esa palabra y tú guíes la enseñanza, y que por boca de los enseñadores ellos puedan transmitir. Mas tú, solo tú, Padre Eterno, seas quien dirige, no hombre alguno. Te pido también por mi hermano pueblo que escucha, te pido por en su corazón pongas tu temor de ti en ellos, para que puedan recepcionar tu palabra y que tu palabra, siendo luz, pueda iluminar el camino de cada uno de ellos y sí mismo limpiarlo. Bendito Padre Eterno, y sea así tu enseñanza pueda germinar en un fruto en perfección, para poder encaminarnos a la vida eterna, Padre Eterno. Te doy muchas gracias por tus palabras y por tu amado Cordero Kadosh Yeshua. Bendito Padre Eterno, te pido todo esto y te lo ruego a través de tu bendito amado Hijo Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, voy a pedirles de favor que tengan en mente a Karen, que tengan sus oraciones, sus peticiones constantemente con ella, porque está pasando por momentos muy complicados. Bueno, mis hermanos, vamos a seguir estudiando. Vamos a ir meditando acerca de lo que veíamos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Lo importante de lo que hemos visto en esta tarde, en la mañana, veíamos acerca de este capítulo cómo nos mencionaba acerca de que se tendría que medir este templo, la ciudad, y que tendría que ser hollada la ciudad. Posteriormente vimos acerca del verso 3 del capítulo 11, y describe así: daré a mis dos testigos, ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de saco. Cuando nosotros observamos estos dos testigos, me hace la mención en el verso 4. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante de Elohim de la tierra. Pudimos observar acerca de dos candeleros, que no estamos hablando de dos personas o dos personajes o dos dos instituciones como podríamos a lo mejor mencionar, sino que estamos hablando de algo en particular acerca del tiempo, que durante todo este tiempo ellos iban a profetizar. Estamos hablando de que personas como nosotros, que estamos hablando de un grupo, estos dos testigos vendría siendo un grupo que tiene el conocimiento del Padre. Es un grupo que tiene el conocimiento del Padre, que tiene la enseñanza de Mashiach y que están haciendo su voluntad. Hace la expresión acerca de este versículo de las dos olivas y de los candeleros que están delante del Elohim de toda la tierra. Considerando entonces el tiempo en el cual aparecen estos dos testigos, menciona que tendría que serlo por 1260 años. Este tiempo que profetizan ellos, lo podemos considerar acerca de que ellos anunciarían esta palabra, como lo leíamos hace un momento, y darían su testimonio. Pero veíamos en el verso 7 y en el verso 8 que hace esta expresión, lo leíamos hace un momento en la tarde. Dice así, capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 7 y verso 8. Nuevamente vamos a leerlo, por favor, para que sigamos la secuencia de donde nos quedamos. 11. Sí, capítulo 11, versos 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces encontramos acerca de estos dos testigos, y hace la mención cuando ya hayan acabado su testimonio. ¿Cuándo se acaba el testimonio? Cuando se le da muerte. Porque estamos hablando de dos personajes a través de la historia. Vamos a poner un ejemplo. Si ahorita Marcelo está enseñando y en este momento le quitan la vida, quiere decir que en este momento termina su testimonio. Pero otros vendrán a seguir el testimonio que él ha aprendido también, así como lo aprendió Marcelo. De esa misma manera pasaría con Luz o pasaría con un servidor. Nosotros damos un testimonio donde sea y en cualquier parte del mundo, pero eso no quiere decir que se acabe aquí. Se acaba, pero continúa en otra parte con otras personas. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos leyendo hace ratito, describe, cuando hayan acabado su testimonio, acordémonos que el testimonio es lo que se enseña, lo que se aprende de la Escritura, así como lo está describiendo, porque dice que el dragón se fue a hacer guerra contra la simiente de ella, porque ellos tenían el testimonio de Yeshua. Voy a invitar a que peguen nuevamente por causa de la palabra testimonio, que es lo mismo que estamos viendo, porque ellos tienen que acabar su testimonio, porque en todo momento habían sido asesinados. Capítulo 12 de Apocalipsis, verso 17, nada más peguen el verso, no lo vamos a leer, yo lo leo. Entonces, ahí es donde viene ese testimonio, porque el dragón se va a hacer guerra en contra de ellos. Por eso Apocalipsis capítulo 11, verso 7 describe, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra de ellos. Pero acordémonos que en el capítulo 12 no le llama la bestia, le llama el dragón. Él es el que va y hace guerra contra de ellos, porque el punto es hacerle guerra. Es el mismo punto que está mencionando, pero de los dos testigos. La diferencia es que Apocalipsis 12 le está llamando la simiente de la mujer, cuando en el capítulo 11 le está llamando los dos testigos. Ahí voy bien, mis hermanos, ¿me estoy dando a entender? Ahí está un poquito complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque se le dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo y se los vencerá y los matará. Pero no dice que la bestia que sube, cuando suba la bestia, no dice cuándo. No dice cuándo sube. La bestia que sube del abismo. Acuérdate cuál es la bestia que sube del abismo. Y los matará. No tanto ese es el problema. Lo complicado que se me hace un poquito así como entenderlo sería el hecho de que ellos tienen que ser muertos. Y como tienen que ser muertos, es como dar un límite. No, pero aquí no dice que los maten, ¿eh? No, en el verso 11 dice, cuando hayan acabado su testimonio. Por eso, está diciendo, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuánto tiempo tuvo que hacer guerra la bestia? 2260 días o años. Vamos a entender entonces que estamos en el siglo VI, del año 500, y tú estás viviendo en el siglo VI. ¿en qué momento se terminará tu testimonio? ¿O se va a terminar hasta que llegue el año del 1798, porque ese sería el tiempo? Voy a ponerte el ejemplo, porque me entiendas. Sí, sí, te entiendo. Yo, por ejemplo, yo no puedo vivir los 1280 años. Ah, exacto. Yo, naturalmente, entiendo que no puedo durar ese tiempo. Es como decir ahorita, el Mesías vive, el Mesías enseña. El Hijo del Hombre sigue enseñando aún entre nosotros. Y sabemos en dónde se encuentra Él. Entonces, el hecho de que digamos que hasta aún enseña, o el hecho de que aquí esté diciendo en Apocalipsis y tienes a Jezabel que está ahí enseñando, sabemos que Jezabel se murió desde hace mucho tiempo en el tiempo de los reyes. Sin embargo, le está diciendo aquí en Apocalipsis que Jezabel sigue enseñando. ¿Por qué? Porque quedaron las manos, los pies y la calavera de esa mujer. Entonces, se entiende eso, que no murió en sentido profético. Así también los que enseñan o los dos testigos representan en ese sentido profético a que sigan enseñando dos personas, pero deben de tener un límite para morirse, para después resucitar o resurgir, porque imagínate. Pero me diste la razón. Con el mismo punto de Jezabel estás dando el mismo sentido. Sí, pero es ahí lo complicado de lo que te expreso. ¿Por qué sería lo complicado? ¿Por qué? Porque si hablamos que durante 1260 días se está enseñando en un seguimiento, o sea, los mata, pero hay más, los mata, pero hay más, los mata, pero hay más, o sea, es como si no murieran. Es como si no murieran porque siguen estando, sigue existiendo esa profecía, hasta el tiempo en el que nos determina 1260 días, se acaba ese testimonio. No, porque tú lo estás llevando al año de 1798, y yo te estoy diciendo que el testimonio se acaba cuando tú mismo dejas de enseñar, porque en el momento que tú mueres, tú como persona, termina tu testimonio, pero siguen otros. Entonces, no estamos diciendo que en el momento de los 1700, estamos poniendo dos fechas, vamos a poner dos fechas. 538 empieza el testimonio, vamos a ponerlo así como lo estás manejando, y en el año de 1798 termina el testimonio, pero no es así, porque dice que ellos acabaron su testimonio, quiere decir que si tú vives en el siglo V, en el mismo siglo V se termina el testimonio, pero vienen otros en el siglo VI, y esos del siglo VI empieza su testimonio y termina su testimonio, pero sigue el otro siglo, y ahí esos es, ya son otros. Ahí es como si lo tuvieras como individual, o sea, como si estuvieras hablando de que surgen dos testigos individuales, y después esos se mueren y termina su testimonio, después surgen otros dos testigos individuales. No sería de ese modo. Yo lo entiendo, o yo he entendido en lo que está explicando. Digamos, hay una generación. ¿Cuántas generaciones pueden haber en 1260 años? Son varias generaciones. Pero digamos, una generación está dando el testimonio y termina su testimonio porque la bestia que sube del abismo los mata. Eso sería lo que yo he captado hasta ahora. Que a medida que ellos van surgiendo, dan su testimonio, el tiempo que dan su testimonio, de pronto llega la bestia que sube del abismo y los mata y se acaba el tiempo de su testimonio. O sea, son siempre muertos por la bestia que sube del abismo. No importa si son 5, si son 100, si son 50, pero es un pueblo que tiene las características de las dos comunidades. Exactamente, porque eso es lo que está explicando Apocalipsis capítulo 13, verso 5 al verso 7. Por eso lo he señalado mucho y lo remarco a cada rato. Vamos a volver a leer capítulo 12, versículo 5 al verso 7, ese es el punto, porque él está diciendo que iba a levantarse palabras contra el Altísimo. En el tiempo de los 1200 años levantó palabras contra el Altísimo, porque se sentó en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Eso no dejó de hacerlo. Vino una generación, murió y vio ese comportamiento del cuerno pequeño o del dragón, que impuso su dominio y su autoridad, hizo adorar a la bestia. Pero eso lo vio una generación, vino otra generación, vino otra generación, vino otra generación, y vieron a la bestia con ese dominio y ese poder. De la misma manera está apareciendo un grupo de testigos. Los testigos es la comunidad que conoce de la palabra, que guarda sus mandamientos. Pero estamos hablando de gente que está enseñando bien y de un pueblo que está obedeciendo. Sabemos que en un pueblo hay gente buena y hay gente mala. Eso no lo puede uno quitar, porque está descrito, pero estamos hablando de una comunidad que conoce. Cuando enseña y en los tiempos en los cuales iban a ser muertos todos estos, es ahí donde entra la profecía. Ellos terminan su testimonio, pero hay otras personas que en ese tiempo de los 1260 años siguen adelante. Es como decir que esto sucedió en todo momento y en todas las partes de la tierra. Por eso dice, y todos los moradores de la tierra le rindieron culto, porque el punto era que le rindieran culto a la bestia, no obedeciendo a estos dos testigos que daban testimonio de la palabra del Mesías. Porque el punto del Mesías es que los testigos anunciaran que hubo un Mesías que murió y resucitó y que dio un espíritu para dar vida eterna. Y el testimonio de la bestia es decir, no hay otro testimonio más que el mío. Entonces, son dos fuerzas que se levantaron. La diferencia es que la bestia se impuso y dominó sobre todos ellos. Voy a invitarlo a que peguen hasta el versículo 8, por favor, de este capítulo, y leamos del verso 5 al verso 7, por favor, que ese sería el punto que dijo Luz. Pero es que entonces no sé si entiendas que no podrían resucitar no podrían resucitar porque el testimonio está, el testimonio no muere, el testimonio no se termina. Si no va de generación a generación, iba a continuar el testimonio. Cuando la escritura dice que esos dos iban a ser vencidos, es como hablar de un lapso de término, es como hablar de un lapso en el que dice que aún se enviaban regalos porque estaban alegres de que estos habían perecido, y se empezaron a enviar regalos, y empezaron... No, porque el capítulo 3 es el punto. Y después dice que resucitan porque Cristo vuelve a entrar en ellos. ¿Pero en dónde dice eso? No, pero ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? A lo que yo voy es que fíjate, el capítulo no, el capítulo 13 de Apocalipsis es el que te está señalando. Es el mismo tiempo, por eso te estoy señalando yo la escritura, no lo que yo te pueda decir. Porque el punto que te está narrando en este caso, en el caso del libro de Apocalipsis, Apocalipsis te está señalando con Apocalipsis 11, fíjate. Capítulo 11, verso 8 dice así. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, perdón, es el verso 17. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube, no quiere decir que sube y en ese momento empieza. La bestia que sube del abismo, que es la séptima cabeza, no la octava cabeza, porque eso lo explicábamos la semana pasada. No existe esa semejante octava cabeza, es la séptima. Entonces esa séptima cabeza dice, la bestia que sube del abismo hará guerra contra de ellos. Y los vencerá y los matará. ¿Pero a quién? ¿A quién va a vencer y a quién les va a matar? ¿A los dos testigos en el año de 1798 o en el transcurso de los 1260 días? Ahí tú lo mismo lo respondiste. Ya no lo respondí yo. Versículo del capítulo 12, verso 7. Entonces el dragón, que es la bestia, se llenó de ira contra la mujer, que es el pueblo judío. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, los creyentes en el Mesías. Los que guardan los mandamientos de Dios, te está escribiendo qué característica tienen. Guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Yeshua. ¿Quiénes? ¿Durante los 1260 años o hasta el final? Es en ese proceso de tiempo. Por eso, pero respóndelo tú porque es lo que te está diciendo la escritura, no yo. Porque dice el capítulo. Entonces el dragón se airó contra la mujer, pueblo judío, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, los testigos o el pueblo del poderoso. Respóndelo así, para que me entiendas. Porque aquí está hablando de la simiente de la mujer. Es que yo te entiendo. No, pero si tú lo dices que son testigos, entonces quiere decir que no cabe. Porque tú estás mandando la fecha hasta el año de 1798. Pero, sí, porque lo estás señalando así. No. Entonces se entiende que la gente que muere en el transcurso, los testigos, no son literales, no son dos personas. No. Son todo el pueblo a través de la historia. Ajá, entonces, ¿cómo lo muere? Entonces, ¿en qué momento mueren? ¿En qué momento los mata? ¿Y en qué momento Por eso, ¿en qué momento muere? Porque ese es el punto, porque dice, cuando haya acabado su testimonio, ¿quién acaba su testimonio? El pueblo, el mismo enseñador, porque ellos son los que están... Lo que pasa es que con base en lo que nos estás explicando, lo que es que volteaste todas las preguntas hacia mí, cuando al final de cuentas yo no me estoy explicando, esa es una, la otra... No, te estoy explicando. Por eso, pero no me estás explicando, me estás preguntando. Ya posteriormente... Ahorita lo último. Ajá. Espérame. Espérame. Vuelvo para que veas que no es así. Tú me estabas comentando que el testimonio termina en el año de 1798. Yo no he... Entonces... Yo lo que estoy explicando, eso es lo que estoy explicando. Entonces, si desde aquí en adelante me preguntas de acuerdo a lo que diga, te entiendo, porque ya me confundiste, porque tú me hiciste entender que era en el año de 1798, pero yo no dije eso. Mira, voy otra vez, ¿eh? Si quieres te agrego la pregunta inicial y a ver si... Sí, vuelve entonces a decir. La pregunta inicial fue... La escritura aquí leyendo el seguimiento me dice que hay un lapso en el cual después de que son muertos dice que la tierra se alegra. ¿Por qué? Porque ellos... Pero todavía no llego yo allá. Atormentaron a la... Pero yo todavía no llego allá. Eso. Espérame. Nada más es centrar mi pregunta y después continuar. Dice que hay un proceso en donde dice que son muertos, sus cadáveres están ahí. Pero es que todavía no he explicado eso. Yo sí. Se empiezan... Bueno, te voy a escuchar. Y nos describe que posteriormente, pasado un tiempo, dice que vuelve a entrar espíritu en ellos y resucitan. En la explicación que se viene dando, nos mencionas que es un seguimiento. A eso lo entendemos, que es un seguimiento por el testimonio que se da y van muriendo con el lapso del tiempo. Pero si esto es así, entonces quiere decir que aún acabado su testimonio de estos hombres, los 1260 días, debió de haber acabado algo, pero en realidad es como si no acabara nada porque dice la escritura que resucitan después de los 3 días y medio. Entonces es como si no acabara, es como si no murieran. Es como si no existiera ese lapso de donde dejaran de aparecer. Nada más. No sé si me entendiste. Si no, continúa y ya después al último, a ver si entiendo o te rehago la pregunta. No, necesitaría que alguien me dijera, como en el caso, no sé si Armando entendió la pregunta de Esteban, entonces sigo porque no entendí dónde estaba el problema. Bueno, la pregunta así simple y sencilla, me marca un lapso donde no estuvieron ellos. ¿Quiénes? Los testigos. ¿Quiénes testigos? Testimonio. Lo que pasa es que yo, por eso, ¿cómo lo pongo? Porque me cuesta trabajo el... ¿Te acuerdas que habla de que resucita, no? Pero es que yo no he entrado allí. Yo no lo he explicado. Ese es al que me refiero. Te dejo avanzar y ya. Sí, porque, mira, fíjate. Estamos en el capítulo 11, verso 7. En el capítulo 11, verso 7, vuelvo a leer los versículos. Leo a todos mis hermanos otra vez. Vuelvo a aclarar todo lo que dije para que siga la secuencia. Cuando haya acabado su testimonio, ¿quiénes? Los dos testigos. La bestia que sube del abismo hará guerra contra de ellos. Pero no es la bestia que sube del abismo ni es la octava cabeza, es la misma séptima. Porque dice, los vencerá y los matará. Eso te lo está corroborando capítulo 13, versículos 5 al 7 del libro de Apocalipsis. Después dice, capítulo 12, verso 17 de Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es el pueblo judío. Se fue a hacer guerra contra el resto de la simiente de ella, pueblo creyente en el Mesías, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces el dragón se va a hacer guerra contra de ellos, que es la bestia. Entonces, cuando ésta va y hace guerra, es en el transcurso de los 1260 días. Posteriormente, cito el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5, hasta el versículo 7, hasta el 8, para que nosotros observemos que en el tiempo de los 1260 días, o 42 meses, o tiempos, y la mitad de un tiempo, es el lapso en el cual los santos del Altísimo tendrían que ser muertos. Entonces, los dos testigos se vuelven automáticamente en una comunidad que guarda los mandamientos y tienen el testimonio. ¿En qué momento mueren y en qué momento resucitan? Si nosotros llevamos la muerte de los dos testigos al año de 1798, no coincide porque todos los creyentes en el Mesías del año, cuando empiezan los 1260 y terminan los 1260 años, todos ellos fueron asesinados. Ese era el propósito de la bestia. El propósito de la bestia es decir, y los que le adoraron, dice que los capítulo 13, verso 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuál era el propósito de matar a los dos testigos? O matar, en este caso, a la simiente de la mujer, o matar a los santos del Altísimo, que ya no adoraran al Dios verdadero, sino que adoraran todos a la bestia. Por eso dice, y todos los moradores de la tierra le rindieron culto. Entonces ese era el punto, era el propósito, que ya no adoraran a Elohim, sino a la bestia. Por eso en el capítulo 35, verso 5 en adelante, nos está describiendo qué es la comunidad, el pueblo. Quiere decir que en el transcurso del siglo VI, siglo VII, siglo VIII, siglo IX, en todos esos tiempos se cumplió, porque dependiendo de las comunidades que fueron destruidas o asesinadas, en ese momento ellos tenían un testimonio y al momento de ser asesinados se quitaba la vida a todos ellos, entonces terminaban su testimonio. Pero es un testimonio que es en particular y personal, porque ellos matarían a los santos del Altísimo. Ahora, esto es lo que nos está dejando a todos, el hecho de saber que en el transcurso de los 1260 días o años, todos ellos fueron asesinados. Ese sería el punto. No sé si me di a entender ahorita, antes de pasar más adelante. ¿Ahí sí me di a entender? ¿O sí saldría la pregunta que me estabas diciendo? Yo te dejaría continuar, lo que pasa es que ya después al final, si no entendí algo, ya después te pregunto. Bueno, vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 13, del verso 5 al verso 7, por favor. Capítulo 13, versículos 5 al 8, por favor. Y le fue dada una boca que hablaba grandezas y blasfemias, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo a los que moran en el cielo. Y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Entonces, voy a invitar a alguien que está aquí en el chat, que ponga adelante de esto, los dos testigos es igual a los dos candeleros, igual a las dos olivas. Los dos candeleros y las dos olivas y los dos testigos es igual a la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer, los dos testigos, los dos candeleros, los dos olivos, es igual a los santos del Altísimo, que eso es lo que vengo diciendo desde la mañana. Ellos son todo eso en la Escritura. Por eso es que siempre resaltan en todas las profecías cuando se cita tiempos y la mitad de un tiempo, o 1260 días, que son 1260 años, o los 3 días y medio. En otras palabras, ¿mande? 42 meses. O en el caso de los 42 meses, es la misma fecha. Resulta que nada más lo único que está cambiando es la figura de la parábola, porque son diferentes parábolas que se ocupan para decir que son los santos del Altísimo. Ahorita explicábamos por qué los candeleros tendría que ver directamente con los santos del Altísimo. Lo explicábamos porque los 7 mensajes a las 7 iglesias fueron dirigidos a los 7 mensajeros que se encontraban en las 7 iglesias. Ya vimos que está Éfeso, Esmirna, Teatira, etcétera, etcétera. Y que nada más Esmirna y Filadelfia fueron las dos comunidades que se mantuvieron obedeciendo los mandamientos. Pero en el transcurso de los 1260 años se está describiendo que iban a estar vestidos de saco. Ese es el tiempo que está mencionando que se mantendrían en saco, y por eso en ese tiempo se mantienen en saco, porque en ese tiempo no podían profesar lo que habían aprendido del Mesías, porque eran asesinados. Y ese era el propósito de la bestia, matarlos de acuerdo a lo que hemos leído ahorita en Apocalipsis 13, que describe que le dio autoridad a la bestia para blasfemar a Elohim y el tabernáculo durante 42 meses. Abrió su boca en blasfemia contra Elohim para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero eso es lo que está mencionando en un tiempo nada más. El tiempo que serían los 1260 días, que nosotros estábamos explicando también la semana pasada, que no tenemos el inicio, pero sí tenemos el fin del tiempo, que sería el año de 1798. Restamos a 1798, 1260 días, y nos da la fecha del año 538. Que eso es lo que estábamos explicando con respecto a la bestia, que iba a ser la que dominaría sobre la tierra. No sé si ahorita preguntar a todos mis hermanos si me he dado a entender un poquito con respecto a esto. Todavía no hemos avanzado porque voy a regresar todavía un poquito atrás con respecto a estos dos testigos para poder seguir la secuencia de cuál era el propósito o qué es lo que hacían estos dos testigos en el transcurso de la historia. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Pregunto a todos. Y también a los que estamos aquí. No sé si me di a entender con respecto a ello. Sí, nada más entendería la pregunta de los dos testigos son los santos del Altísimo, no importa que sea dos, algo así como uno será tomado y el otro será dejado, no tiene nada que ver. Sí, porque el punto es de que nos está mencionando que hay siete mensajes. Los siete mensajes están dirigidos para las siete comunidades, para las iglesias. En otras palabras, nosotros hoy en día, si practicáramos alguna otra religión, lo que necesitamos no nada más serían los dos mensajes. Si estuviéramos guardando bien los mandamientos, si no tuviéramos doctrinas añadidas, si no estuviéramos haciendo nada de eso, entonces no necesitaríamos los otros mensajes. Pero los otros mensajes fueron dados por causa del pecado del pueblo. Es la forma para decir, arrepiéntete, le está diciendo arrepiéntete. Y si se arrepentían, entonces podría ellos, como dice, si vencen, les daría a ellos un premio. Eso es lo que está describiendo. Les daría a comer el árbol de la vida, etcétera, etcétera. Les está diciendo que si ellos vencen, iban a regir sobre todas las naciones, etcétera, etcétera. El punto principal aquí es considerar acerca de que el tiempo en el cual se aparece esta bestia y hace estragos. Esto se cumple todo en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. No se cumple ni en el capítulo 12 ni en el capítulo 17. Son dos capítulos que no podríamos meter en el tiempo en el cual fueron asesinados los dos testigos. Que eso es lo que tratamos de explicar. El tiempo de donde fueron asesinados y fueron destruidos hasta vencerlos es en el año que está mencionando del capítulo 13, que nosotros hemos entendido que es desde el año 538 hasta el año 1798, cuando se le quita el poder del poder político a lo que se le llama el imperio, o a lo que se le llamaría en este caso el sistema eclesiástico de aquel tiempo. Bueno, entonces, si no ha habido ningún ahorita problema con respecto a esto, sigo adelante, para que podamos seguir adelante. Gracias, mi hermano Carlos. Entonces, hablar de los dos testigos es hablar de los dos candeleros, es hablar igual de las dos olivas, es igual a la simiente de la mujer y también es hablar de los santos del Altísimo. Y esto es lo que nos está describiendo los versículos que hemos estado leyendo, porque es lo que está describiendo acerca de que tendrían que ser muertos, tendrían que ser asesinados. Hace un momentito me platicaban algo acerca de estas dos olivas y me comentaban acerca de por qué pueden ser dos olivas. Pero ahorita en un momento regresamos, lo vemos. Lo importante acerca de estos dos testigos es que hace la mención en el capítulo 11, en el versículo 8. Vamos a leer ahora el verso 8, ya leímos el verso 7, ahora leamos el verso 8. Pero voy a leerles el verso 7 y el verso 8 para relacionarlos. Dice así: cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la ciudad, de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Pero entonces nosotros dice que el Señor Yeshua fue muerto en Sodoma y en Egipto. Si le pregunto literalmente, pero no estamos hablando literal, porque no estamos dando explicaciones de lo que yo creo. Si hablásemos literalmente, ¿dónde fue muerto el Señor Yeshua? ¿Dónde fue muerto el Señor Yeshua? ¿En qué ciudad fue muerto el Señor Yeshua? ¿En qué ciudad, Azucena? Literalmente hablándolo. ¿Dónde? ¿Qué ciudad fue, en dónde fue asesinado? Literalmente. Pero la escritura dice, no está hablando literalmente, porque él lo aclara. Y sus cuerpos serán echados en la plaza de la gran ciudad. Dice que los cuerpos de estos serán echados en la plaza de la gran ciudad, donde fue puesto también el Mesías. Pero nos dice que la ciudad es llamada Sodoma y Egipto. ¿Yeshua estuvo en Sodoma? ¿Yeshua estuvo en Egipto? No. ¿Dónde fue muerto el Mesías? Fue muerto en Jerusalén. Por eso Yeshua les decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Pero no me está diciendo la escritura que lo tenga que leer literal, esto es simbólico. Y me está diciendo dónde es esa ciudad. Ahora el punto es, si yo pregunto cuál es la gran ciudad, ¿qué me responden los hermanos que ya hemos estudiado en estos días atrás? ¿Cuál es la gran ciudad donde fue puesto el Mesías y también estos dos testigos? ¿Dónde fueron puestos? Dice que en la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Pregunto a todos mis hermanos de Sky, a los que estamos aquí. ¿Cuál es la gran ciudad? ¿Yero? No. Ah, sí. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es la ciudad? Pero no es Jerusalén. Recordémonos que no estás diciendo literalmente. Olvídense literalmente. ¿Cuál es la ciudad donde fueron puestos? Y dice que durante los 1260 años serán puestos también los dos testigos allí, en el mismo lugar donde fue puesto el Mesías, que sería Sodoma y Egipto. ¿Dónde fue puesto? ¿Dónde está la gran ciudad? ¿Cuál es la gran ciudad? No es Sion tampoco. Voy a volver, regreso. Me regreso para que me dé a entender. Dice así, capítulo 11, versículo 7. Cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estamos hablando de que Yeshua también fue muerto y fue asesinado. A los dos testigos también tienen que ser muertos y asesinados. Pero dice el verso 8. Sus cuerpos serán echados en la plaza de la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también a nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuál es la gran ciudad? Capítulo 14, versículo 8 del libro de Apocalipsis, por favor. Esa es la gran ciudad. Leamos, por favor. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque he hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces la pregunta es preguntarle a los hermanos, ¿dónde fue muerto el Mesías? Babilonia. ¿Por qué en Babilonia? El pueblo judío practicaba una religión como todas las religiones del mundo. Y si a nosotros estuviéramos en Alemania y pregonáramos el Evangelio y nos matara otro grupo creyente de otra religión, y si estuviéramos en Roma y nos mataran por causa del testimonio del Yeshua, y si estuviéramos en Egipto y nos mataran allí en Egipto, de todo modo sería la misma. Seríamos muertos en la gran Babilonia. Eso lo explicábamos el antepasado Shabbat y el Shabbat pasado. ¿Quién se acuerda que estábamos explicando que la gran Babilonia se encuentra en todas las ciudades? Eso lo pueden checar en los audios que hemos platicado los días pasados. ¿Quién recuerda eso? ¿Recuerdan que estábamos explicando eso? Que la gran Babilonia se encuentra en todas las naciones. Porque una cosa es decir, ha caído la gran Babilonia. Y otra que diga, ya no existe la gran Babilonia. Una cosa es que haya caído y otra cosa es que no exista la Babilonia. Para eso Yeshua tendría que enseñar por toda la tierra para que ya las gentes que han practicado budismo, confucianismo, islamismo, catolicismo, etcétera, etcétera, tiene que quitarles esa creencia o esa forma de pensar. Por eso es que se le llama Babilonia. Por eso espiritualmente se le llama Sodoma y Egipto. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Pregunto a todos mis hermanos. Es ahí donde se encuentran todas las religiones del mundo. Se encuentran en todo el mundo. Que eso es lo que explicábamos los Shabbat anterior de la Gran Babilonia. ¿Sí recuerdan que eso explicábamos los Shabbat pasados? Entonces, cuando dice que Yeshua fue muerto en la gran ciudad, no fue muerto en Sodoma ni Egipto, literalmente no es así, pero se le llama espiritualmente Egipto y Babilonia y Sodoma, porque son los lugares de idolatría, son los lugares donde se practicaban este tipo de abominaciones. Aclarar también que no por eso Jerusalén viene a ser la Babilonia, solamente Jerusalén, porque también se puede tomar en sentido, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces estamos hablando que sería en todos los lugares donde se han matado a sus profetas, en todos los lugares donde se han matado a los enseñadores de estos tiempos. Por eso es que hablamos de la Babilonia, hablamos a nivel mundial. Volvemos a repetir que Jerusalén también fue un lugar donde se enseñaba doctrina fraudulenta o equivocada, pero no es nada más eso, sino que en diferentes partes del mundo, por eso Israel se contaminó de todas las religiones y empezó a adquirir ese tipo de religiones. Cuando nosotros nos digan que Jerusalén es la Babilonia, eso es mentira. Jerusalén nada más es una ciudad de miles de ciudades que hay en la tierra, que son Babilonia. Pero para destacarla, Sodoma y Egipto es la gran ciudad en la forma, ¿cómo describe aquí? Espiritual. De esa misma manera, nosotros consideramos a la gran ciudad Babilonia, la gran ciudad de Babilonia, la cual mataron al Mesías y también mataron a los santos. Es como si hoy en día mataran a Marcelo en Argentina, entonces a él lo mataron en Babilonia, espiritualmente llamada Egipto y Sodoma. Que eso sería lo mismo que pasar aquí en México, porque nosotros nos encontramos en la gran Babilonia, nos encontramos en todas las religiones que profesan el mundo entero. Por eso a nosotros que hemos creído en Mashiach, no somos ya parte de esta gran Babilonia, porque hemos creído en el unigénito nombre del Hijo de Elohim. Pero si nosotros viniese, como explicábamos hace rato, viene un papa, como en el tiempo antiguo, cuando se estuvo la Inquisición del año 538 al año 1798, y nos dicen, amas más a tu hijo que a lo que tú profesas, entonces te van a matar a tu hijo delante de ti y van a decir, ¿crees en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana? Estará en nosotros si decimos que sí. Si yo le confieso, él me confesará delante de su padre. Si yo lo niego, él me negará delante de su padre, que ese es el punto. Tener la fe suficiente para demostrar que somos hijos del Poderoso. Pero eso es lo que trata de describirnos el libro. El libro describe que Yeshua fue muerto en la Gran Babilonia. Él fue muerto también en la Sodoma, fue muerto en Egipto, que esa es la misma manera que los dos testigos estarían también en la Sodoma y en Egipto, y lo que se conoce la gran ciudad que sería Babilonia. No es la ciudad santa estaba en el versículos anteriores, cuando leíamos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo sería, versículo 2. Echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles. Y hollarán la ciudad santa 42 meses. Pero esta es la ciudad santa. La ciudad santa es Sion, Jerusalén celestial. Es la que mencionaba hace rato, es ¿mande? Sí, nada más que mencionaba los lugares que menciona Hebreos. Con respecto a Hebreos capítulo 12, que describe que es el monte de Sion, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la congregación de millares de ángeles. Eso es lo que estábamos describiendo hace un momento. Entonces, quiere decir que en el transcurso de los 1260 años, cuando la bestia se levanta para matar a los santos del Altísimo, no mató a algunos, sino a todos los que profesaban creer en Yeshua el Mesías. Eran asesinados en el transcurso de los 1260 años. Años. Pero eso no quiere decir que porque eran asesinados terminaban su testimonio, pero vendrían otros y cumplían el mismo propósito. Y de esa misma manera, es como hablar de la resurrección. Si ellos resucitan, diríamos nosotros, ¿en qué momento se murieron? El propósito de la bestia era exterminarlos. ¿Pero qué dice la escritura? Que ese era el propósito de la bestia, para que los adoraran todos los moradores de la tierra, adoraran a la bestia. dice cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahorita platicamos un poquito con respecto a esto porque vamos a entrar a lo que es las plagas que menciona aquí. Pero ahorita regresando. Hasta ahorita con respecto a donde voy, me he dado a entender con todos mis hermanos. Pregunto a mi hermano Armando, Sara, mi hermana Luz, mi hermana Paula, mi hermano Miguel, Varinia, mi hermana María Mayela, mi hermana Paola, mi hermano Benjamín, Richter, mi hermano Jaime, mi hermana Nidia, Claudia, mi hermana Alicia, mi hermano César, todos los que estamos aquí, a los que estamos también en este lugar, me estoy dando a entender acerca de lo que trato de describir, bueno, de lo que estamos leyendo en la escritura, sí, más o menos. ¿Mandé? Sí, yo no te digo más o menos. No, yo te entiendo. El punto aquí, el punto principal es que, bueno, mi hermano Jaime dice muy enredados, pero no sé en qué manera. Lo importante entonces que podemos observar acerca de esto es que en los escritos podemos considerar que en el transcurso de este tiempo, del año 538 hasta el año de 1798, tendrían que morir, tendrían que ser asesinados. El grupo que fuera localizado, el grupo que fuese encontrado, tendría que morir. Por eso es que mucha de la gente poder comprar en una ciudad o poder vivir en las ciudades era imposible. Porque la gente que llegaba a las ciudades, si no las reconocían, tendrían que pasar por esta prueba de decir, eres hijo eres creyente de la secta esta, o eres, crees en la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, cuando los confrontaban a eso, la gente tendría que decir, yo creo en Mashiach Yeshua, o como se le dijera en el país donde estuviera. Y mucha de esa gente moría de esa manera. Mucha gente era asesinada de esa manera, y eso es lo que encontramos en estos tiempos. Y nosotros conocemos muy bien lo que se le llamó la Inquisición. En todo este tiempo de la historia, mucha gente fue asesinada de una manera brutal, de una manera muy sin sentimientos, sin... ¿Mande? En una manera muy sanguinaria, por gente muy perversa. Entonces, eso es lo que nos trata de describir los libros, que realmente los testigos, los dos testigos, ya sea la simiente de la mujer o en este caso los santos del Altísimo, tendrían que ser muertos. Ya sea que lo pongamos como queramos ponerlo, tendrían que ser muertos. Entonces, encontramos en la parte de la profecía que también así como ellos fueron muertos en la gran ciudad Sodoma y Egipto, de esa misma manera fue puesto nuestro amado Yeshua. Eso no quiere decir que sea Jerusalén. Jerusalén es una de tantas cientos o miles de ciudades que hay en el mundo que practican idolatría, que practican abominación, que practican toda clase de pleito, contiendas, disensiones, herejías. Y eso es lo que el Mesías nos viene a mostrar, que ya no andemos en ello, que vivamos de una manera diferente. Por eso en el capítulo 11 encontraremos acerca de lo que trata de describirnos. Ahora vamos a leer. Vamos a regresarnos un poquito. Bueno, déjenme ver si me regreso. Vamos a regresarnos. Capítulo 11. Versículo, vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 6, por favor. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Elohim de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Esta parte de la profecía que vamos a encontrar aquí dentro de los libros, encontraremos cerca de estos dos testigos. ¿Cuál era el propósito de los dos testigos? Los dos testigos están expresando esto acerca de lo que iba a pasar. Describe así. Estas son las dos olivas. y los dos candeleros que están delante del ojín de la tierra. Y dice que están delante del ojín porque ellos eran los que daban el testimonio y enseñaban estas palabras. Ahora, describe. Si alguno les quiere dañar, dice ahí, si alguno les quiere dañar, sale fuego de sus bocas de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno les quiere hacer daño, es necesario que él así sea muerto. Quiere decir que si alguien les quería hacer algún mal, un perjuicio, quiere decir que esto se les volvería a ellos, a los que hacían esto. Lo importante acerca de esto es que vamos a observar acerca de cómo es que hacían esto, porque el verso 6 describe. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Entonces ellos dice que tenían este poder. Si yo leo los versículos anteriores con los versos que siguen adelante, dice que nadie les podía dañar. Dice, y si alguno quiere hacerles daño, dice, sale fuego de sus bocas y devora a sus enemigos. Vamos a tratar de separar una cosa de la otra. Dañar es igual a matarlos. Y si matarlos es igual a dañar, entonces se contradice el mismo libro. ¿Me doy a entender? Pregunto a mis hermanos. Dañar es igual que matar. Y si matar es igual a dañar, entonces quiere decir que se contradice el libro, porque dice que nadie les puede hacer daño. Si alguien les quiere dañar, dice, sale de sus bocas fuego y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacer daño, es necesario que él así sea muerto. Quiere decir que ellos en este momento se defienden. Y dice que todo lo que les quieren hacer daño se les regresa a sus adversarios. Dice, esto tienen potestad de cerrar el cielo y que no lleven los días de su profecía. Tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. Cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Esto se puede decir que es una contradicción, porque dice que cuando ellos le quieren dañar, dice que los defiende. Se defienden y dice que le salen de su fuego boca. Pero el punto es de que dice, cuando acaban su testimonio, ¿qué pasa? Dice que vendrá la bestia y los matará. Ahora vamos a entender el concepto de qué es lo que está pasando, porque nos está narrando una secuencia de algo que estaban viviendo los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los creyentes en el Mesías, el pueblo que guardaba sus mandamientos y que tenía el testimonio de Yeshua. Este es el grupo de personas que están anunciando el Evangelio por todo el mundo. Dice así, capítulo 11, versículo 5. Si alguno le hace daño, les quiere dañar, sale fuego de sus bocas, de ellos, y devora a sus enemigos. ¿Cómo podemos entender que salen fuego de sus bocas? Y dice que todo lo que les quieran hacer daño a ellos, dice que se les regresa a ellos. Y dice que es necesario que así sea muerto, porque ellos lo que querían era matarles. Y dice que este se le vuelve a ellos. Vamos a escudriñar un poquito acerca de lo que es el fuego. Para muchos de los hermanos no han visto qué es el fuego en este aspecto. Pero el fuego que sale de las bocas de ellos es este. El Mesías también traía un fuego en su boca. Y dice que con eso quemaba a sus adversarios. Entonces, la Escritura describe esta manera o esta figura. Capítulo del libro de los Hechos, perdón, Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso 25. Verso 25 hasta el versículo... Permítame tantito, estoy equivocado. Es capítulo 10, versículo 25. Más que no me acuerdo hasta qué verso era. Es hasta el verso... Alfonso. Sería tal vez 37, por favor. Sí, mi hermano, te escucho. Alfonso, pero son dos tiempos diferentes, ¿no? Porque dice que en un transcurso de un tiempo nadie les puede hacer daño. Pero ya en el verso 7 ya habla de otro tiempo, cuando ya se levanta la bestia y sube para hacer guerra contra ellos. No te entendí. Sí, es lo que está separándome del tiempo. Sí. No. No, porque es lo que estamos explicando. Sí te entendí el concepto, mi hermano. Tú me estás hablando acerca del versículo 5 al versículo... Hasta el verso 7, ¿va, mi hermano? Sí, mi hermano, sí. Sí, mira, estos versículos que vamos a citar ahorita en este momento, incluso Hebreos nos va a ayudar para explicar esto que me estás preguntando. Porque el punto principal, mi hermano, es que describe, si alguno les quiere dañar, sale fuego de sus bocas, pero de ellos. Nosotros si le preguntamos a los hermanos, ¿qué representa ese fuego que sale de las bocas de ellos? ¿Qué es, mis hermanos? Pregunto a todos mis hermanos, ¿qué es ese fuego que sale de la boca? Y dice que eso consume a estos adversarios. Ajá. El fuego que sale de la boca es el mismo fuego que traía el Mesías. El Mesías describe en Lucas 12:49 de esta manera. Lean este versículo y nos vamos al verso de Hebreos. Lucas 12:49. Fuego viene a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? ¿Si ya se ha encendido? Entonces, cuando nosotros, leemos este tipo de pasajes, sabemos que el fuego que trae es la enseñanza. Yeshua decía, fuego vine a meter a la tierra, ¿y qué quiero? Si ya está encendido. La escritura nos muestra claramente que lo que vino a meter en la tierra fue su palabra, fue la espada de dos filos. Una puede salvar vidas y otra destruye y aniquila. Pero la espada que él vino a traer describe, fuego vino a meter a la tierra, ¿y qué quiero? Si ya está encendido. El Mesías ya no podía hacer nada porque ya había prendido el fuego. Y describe en el libro de Hebreos capítulo 10, vamos para allá, vamos a leer del versículo 25 hasta el versículo, ¿qué les dije? Sí, aparte. Pero es Hebreos capítulo 10, versículo 25, si no mal recuerdo, hasta el versículo 37. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecéiste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Entonces, conforme a lo que leemos, sabemos que hay una expectación y hervor de fuego. El hervor de fuego lo encontramos en dos tiempos, tanto en el tiempo presente como en el tiempo futuro. Nosotros sabemos que el Poderoso castiga en el tiempo presente y castiga en el tiempo futuro. En el tiempo futuro es la muerte eterna, en el tiempo presente es el castigo por causa de la desobediencia. Lo que hace invitación este versículo, o lo que estamos leyendo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan sacrificios por los pecados. La palabra del Poderoso ya no tiene sentido. Entonces los creyentes en el Mesías, esos dos testigos que anunciaron la palabra, no andaban anunciando una cosa y después otra. Lo que vimos en la historia de lo que es el Apocalipsis nos está describiendo que fueron dos testigos en obediencia, sujetos a la enseñanza. Pero le dice, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero si es adversario desde el momento que uno peca, cuando conoce uno la verdad, o ya cuando uno va a recibir el juicio eterno, ¿en dónde se es adversario? ¿Desde el principio o hasta el final? En el juicio de la segunda muerte. ¿En dónde se es, qué dije? Adversario uno. Esa es una pregunta para todos. ¿Es desde el inicio o hasta uno es adversario cuando venga la segunda muerte? ¿Es en el momento que nosotros nos rebelamos en contra de la enseñanza del Poderoso o es allá? Por eso el punto es de que cuando uno conoce y aprende uno la palabra y no quiere uno obedecer a la palabra, ya tiene uno quien le juzgue. La palabra que nos ha hablado, ella nos juzgará en el día postrero. Pero dice que hay una horrenda y expectación de fuego, dice. Versículo 29. Cuanto más penséis que será digno de mayor castigo al que oyere el hijo de Elohim y tuviere por inmundas la sangre del testamento, la cual fue santificada e hiciera frente al Espíritu de gracia. Sabemos quién dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Dice el verso 31. Horrenda cosa es caer en las manos de Elohim vivo. Empero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufriste gran combate de aflicciones. Entonces la gente que recibe el conocimiento dice, traer a la memoria. ¿Por qué hay que traer a la memoria? Hay que traer a la memoria lo que ha sucedido y lo que ha pasado. Porque si nosotros no traemos a la memoria lo que ha sucedido, entonces de nada nos sirve la historia y lo que ha pasado, porque seremos los más miserables hombres de la tierra, porque para eso está escrito, para que nosotros no volvamos a caer en los mismos errores, porque describe. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, de haber sido iluminados, sufriste gran combate de aflicciones. Ahí se termina y dice, ¿qué dice? Gran combate de aflicciones. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo. Dice que fueron hechos espectáculo y por otra parte, hechos compañeros de los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también os resististe conmigo. El robo de vuestros bienes padeciste con gozo. Imaginémonos lo que está describiendo este libro. El robo de vuestros bienes padeciste con gozo. ¿Qué pasa hoy en día? Yo tengo un carro y un carro del año. O tengo un trabajo, un carro de trabajo. Viene alguien y me lo quita. Y yo puedo defender mi bien. ¿Qué es lo que me dice el Mesías? Si alguien te pide, no se lo rehuses. Pero digo, ¿yo cómo le voy a dar mi carro al ratero? Aunque tenga pistola, voy a defender porque es mío. Que eso es lo que comentaba en la mañana. A veces no nos damos cuenta hasta dónde. Por más que a veces citemos a los hermanos, Yeshua nos vino a dar vida. Por eso ponía el ejemplo de luz que me comentaba anoche. Yo hago de cuenta que ahorita, en este momento, ya tengo vida eterna. Porque cuando yo me muera, para mí nomás va a cerrar como un cerrar de ojos y abrirlo. Es como un sueño. Lo cierro y al rato cuando lo abra no supe si pasaron 10 o 20 o 50 mil años. La cosa es que resucitaré. Si guardo sus mandamientos, para mí ya desde ahora tengo la vida eterna. Yo hago de cuenta que ya la obtengo. Eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos en nuestra mente. Eso es lo que no recapacitamos en nuestra mente. Porque cuando nosotros vemos este tipo de cosas, cuando la escritura nos señala, porque de mis prisiones también os resististe conmigo, el robo de vuestros bienes padeciste con gozo. Pero resulta que a un hermano le robaron su carro y se defendió. Y lo mataron. ¿De qué le sirvió haberse opuesto a ello? Y lo mataron y al final de cuentas nunca aceptó al Mesías. Y por no haber aceptado al Mesías, ni en la otra vida ni en esta. Ahí quedó su vida. Simplemente en un momento en el cual vino alguien y le quitó la vida. Por eso la escritura describe, no temas a que mata al cuerpo. Al alma, perdón. No temas a que mata al cuerpo. Pues al alma no puede matar. Teme antes al que mata el alma y al cuerpo y lo echa al Gehenna. Entonces empiezo a entender cuál es el propósito de la escritura. ¿Por qué me apano en esta vida por tener bienes y por tener cosas cuando el Poderoso ya me dijo que tienes vida eterna? Ese es el punto que estamos entendiendo. Por eso Saulo le está describiendo lo mismo que a estos que estaban allá. Aquellos hombres que vivieron en la persecución, que sufrieron, que sabían que los iban a matar, prefirieron morir porque sabían que tenían una promesa, como está describiendo en el libro a los Hebreos. Ellos sabían que tenían una promesa. Eso es lo que tenemos que meter en nuestra mente todos los que escudriñamos la palabra. Tenemos ya una promesa. No importa el momento que muera, no importa si viene alguien y me quita la vida, yo ya tengo la promesa de la vida si guardo sus mandamientos. Para aquellos que violan el mandamiento, no les queda más que una horrenda esperanza de hervor de fuego. A todos aquellos que practican adulterio, a todos aquellos que no guardan Shabbat, a todos aquellos que no le dan importancia al mandamiento porque no entienden que el mandamiento es vida eterna. Habemos muchos de nosotros que hoy en día apenas tenemos un trabajo bueno y se nos olvida porque empezamos a recibir dinero y decimos ya tengo dinero y puedo hacer con el dinero lo que quiera, puedo comprarme un carro, puedo comprarme una casa, puedo hacer lo que yo quiera. Y se olvidaron del propósito del mandamiento y de la enseñanza del Poderoso. Y se les fue el pensamiento en cosas vanas. Hay gente que dice, no, pero es que el sábado me van a pagar más. Me van a pagar lo de 2 días. Entonces la gente se le olvida el mandamiento. De esta misma manera lo que estamos viendo en nuestros testigos. Fueron gente íntegra. Gente que murieron en el nombre de Yeshua. Gente que no negó al Mesías. Porque él dijo que el que lo negare, él también lo negará delante de su Padre. Y el Padre es el que da vida eterna a los hombres. Y si él no nos presenta delante del Padre, no tendremos tal vida. Por eso él dice, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Este es el punto principal y este es el propósito de lo que aprendemos cada día de Shabbat. Entender que no importa lo que hagamos en esta tierra, el propósito es que lo que hemos aprendido y lo que tenemos nos dará ya vida eterna. El que creyere en esta palabra ha pasado de muerte a vida, de acuerdo a Juan capítulo 5, versículo 24 y 25. Leamos y ahorita regresamos a Hebreos. ¿Cuál dijo mi hermano? Juan capítulo 5 versos 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Pero eso es para aquellos que oyen la palabra, que la tienen en la mente porque tienen que guardarse de toda especie de mal. Pero para aquellos que no les hace razón la palabra, pueden escuchar, pero seguirán en adulterios, fornicaciones, mentiras, quebrantamiento de Shabbat, adorando ídolos, porque no les importa, porque no saben diferenciar entre la vida y la muerte. Esa es la diferencia que está marcando la Escritura. Que estos dos testigos nos está hablando de gente íntegra, gente que no le importó, porque sabían que tenían que morir en el nombre de Yeshua y sin embargo se mantuvieron firmes hasta la muerte. Eso es lo que describe en la iglesia de Esmirna. Aunque sabían que los iban a matar y aunque vivieron en días dificultosos y días difíciles, ellos permanecieron en su fe y no negaron al Hijo del Hombre y confesaron con su boca al Señor Yeshua. Eso, para muchos de los creyentes, tienen vida eterna. Capítulo de Hebreos, capítulo 10. Voy a seguir leyendo donde me quedé hace ratito. Describe entonces de esta manera, verso 32 en adelante, del capítulo 10. Empero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sufriste gran combate de aflicciones. Eso es lo que nos importa, porque la gente que estaba en este tiempo de los 1260 años sufrieron una gran cantidad de conflictos y de aflicciones. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuichos, hechos espectáculo, y por otra parte, hechos compañero de los que estaban en tal estado. Porque de mis prisiones también os resististeis conmigo. El robo de vuestros bienes padeciste con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanecen. ¿Por cuánto tiempo permanecen los cielos? ¿Por cuánto tiempo permanecen? Porque son para siempre. Por eso le describe. Porque de mis prisiones también os resististeis conmigo. El robo de vuestros bienes padeciste con gozo, conociendo que tenéis en vosotros una mejor sustancia en los cielos que permanece. ¿Dónde está nuestra morada? Si esta terrestre se deshace, ¿dónde está nuestra morada si esta se deshace? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Entonces, cuando nosotros observamos, encontramos acerca de que tenemos que permanecer, segunda carta a los Corintios 5:1. Leamos, por favor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Tenemos una casa no hecha, dice. Tenemos una casa no hecha con manos humanas, sino tenemos una casa donde describe eterna en los cielos. Por eso el libro de los Hebreos está describiendo, aunque sufrieron sus prisiones y sus encarcelamientos y el robo de sus casas y de sus cosas, dice, las sufrieron con gozo. ¿Quién de los que estamos aquí en esta vida recibimos el robo con gozo? ¿A quién nos gusta que nos quiten nuestro carro? ¿A quién de nosotros nos gustaría que nos quitaran nuestro hogar? ¿A quién de nosotros nos gustaría que nos quitaran nuestra estufa? ¿O que nos quitaran nuestro tanque de gas? ¿O que nos quitaran las láminas de nuestros techos? ¿A quién nos gustaría que nos quitaran las cosas que poseemos? ¿Qué pasó? Me chocaron mis sentidos. No. Entonces, en este concepto, en este punto nosotros empezamos a entender que el propósito es entender el por qué tenemos que mantener nuestra fe firme. Capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículo 35, describe: no perdáis pues vuestra confianza, que tenéis gran remuneración de galardón, porque la paciencia os es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis las promesas. Porque un poquito, el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Mas si retirare, y no agradare a mi alma, Pero nosotros no somos tales que nos retiramos para perdición, sino fieles para la ganancia del alma. Pero eso es lo que tienen en su mente los que son de estos dos testigos. Los dos testigos tenían esta imagen en su mente de que sabían que tendrían que morir, pero tenían la confianza de que los levantaría en el día postrero. No importa que haya sido hace más de 1000 años que murieron estos hombres. No importa que haya sido 1400 años atrás. Para toda esa gente cerró sus ojos. Y dentro de poco los volverán a abrir. Y en una imagen diferente de lo que fueron. Y no se dieron cuenta del tiempo que pasó. Porque se murieron con la confianza de que hay un Señor, Yeshua el Mesías, que da vida a todos aquellos que creen en el nombre de su palabra. Si nosotros creemos de esa manera, hemos vencido. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 25, describe de esta manera. Leamos, por favor. ¿Cuál, mi amor? Capítulo 12, verso 25, mi hermana. ¡Ey, ey, ey! ¡Pasó, que no, José! Lo cual no se dice al público, Pauli. Mete esto, mi hermana. Sí, capítulo 12, verso 25, mi hermana. Ni menos con el esposo ahí, mi hermana. Eso es feo, no es cierto. Sigamos adelante, mis hermanos. Mirad que no desechéis al que habla. Y no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Entonces el capítulo 12, verso 25 describe: mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Tenemos a este varón que nos amonesta desde los cielos. Los cielos son los que han contado esa gloria y nos describen que debemos de modificar nuestro pensamiento. Aquellos que hemos conocido esta palabra, tenemos que mantenernos firmes en lo que se nos ha mostrado, para poder seguir caminando de acuerdo a lo que Él nos muestra. Ese es el propósito de la palabra, que nosotros podamos palpar, que podamos sentir esa palabra, que podamos diferenciarla, para que podamos nosotros obtener la vida, porque ese es el propósito. En el libro de Apocalipsis nos está marcando una historia donde hubo hombres que dieron su vida hasta la muerte, donde que sabían muchos que profesar la enseñanza de Yeshua era de muerte. Y si así esos hombres prevalecieron en la fe, así hoy en día, aunque nosotros no suframos tales cosas, nosotros debemos de mantenernos firmes. Pero eso es lo que vamos a tratar de comprender ahorita, o vamos a tratar de entender. Porque hoy en nuestros días, muchos de nosotros no se nos da muerte. A muchos de nosotros no nos está pasando lo que le pasó a aquellos antiguos. Voy a invitarlos, nos hace invitación, Esteban, de leer el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, por favor. Jeremías, capítulo 23. Verso 29. 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como el fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Entonces, eso es lo que debemos observar, que realmente su palabra es como un fuego que realmente destruye, un fuego que destruye a todo el adversario. De eso se encargó de explicarlo el libro de Jeremías. El Señor condenará, castigará, destruirá a todos esos adversarios, porque los adversarios enseñaban cosas que no había mandado el Señor. Este versículo creo que lo leíamos el día de ayer, ¿va también? Este de Jeremías 23 creo que lo leíamos ayer. Entonces, el libro de Jeremías mencionábamos acerca del versículo, desde el versículo 20-31, pero no me acuerdo si leímos estos versículos, leíamos los versos anteriores, pero sí lo leímos hasta el verso 35, si no mal recuerdo. Acordémonos por qué estos adversarios tendrían que ser como este fuego describe. Jeremías capítulo 23 es el versículo, vamos a leer el verso que nos dio 29 hasta el versículo 31. Es que no me acuerdo el verso donde describe acerca del castigo que les mandaría. Hasta el verso 32, mi hermana, por favor. Ay, apágale, mi noche. Mi palabra como fuego, yo Jehová Jey, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, yo estoy contra los profetas, dice yo Jehová Jey, que usa su palabra cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová Jey, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová Jey, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová Jey. Entonces, cuando nosotros leemos este tipo de versos, entendemos que aquellos príncipes, aquellos sacerdotes que enseñaban esta mentira, pues el Señor no les iba a dejar un pago. Jeremías en todos los libros habla acerca de que los destruiría, que los aniquilaría, que no les perdonaría, que no pasaría ya más por alto todo este tipo de cosas y los destruiría por completo. Es lo que encontramos en los libros de Jeremías acerca de cómo reprendería y destruiría a un pueblo que no entendió este concepto. Él no pasaría por alto los errores del pueblo y destruiría al pueblo. Mi hermana María Mayela pregunta. Me pregunta la hermana que si están de acuerdo con respecto a estos dos testigos, que son las dos iglesias, y quedó claro. Dice que hay todavía muchas dudas porque se fue con otros textos que son claros para nosotros como otros maestros. Nos había enseñado diferente, por eso la explicación no ha sido tan fácil de digerir, o estoy equivocada. Entonces nuestra hermana nos hace una pregunta que si ha quedado claro, pregunto nuevamente a todos mis hermanos, si está quedando clara con respecto a estos dos testigos. Los dos testigos, no hablamos de dos personas, no hablamos de Israel ni de Judá, no hablamos del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento, no hablamos de esos conceptos, sino que estamos hablando acerca de un pueblo que guardaba los mandamientos, un pueblo que en el transcurso de los 1260 años iban a ser afligidos, destruidos, aniquilados, y que en este tiempo para ellos iba a ser algo muy complicado y muy difícil, ya que las profecías están señalando los que para esa gente fueron días muy difíciles de soportar. Hasta ahí me he dado a entender con respecto a esta enseñanza, mis hermanos. Pregunto a todos, mi hermano Armando, Sara, mi hermano César, mi hermano mi hermana Ana, a todos mis hermanos, mi hermano Adolfo y todos los demás. ¿Me he dado a entender, mis hermanos, acerca de lo que hemos visto en este día? Sí. ¿Se puede suponer que son, ampliarlo? ¿Se puede suponer que son, o deberían de haber sido siete los testigos que te hablaran en palabra, hablando de las siete iglesias? Pero cinco no se mantuvieron, o no describe si se mantuvieron firmes o no, solamente lo que aconseja. De esos, dos son los que utiliza como ejemplo de buen comportamiento, de buen ejemplo para los demás, y esos dos son los que proclaman que han tenido durante ese tiempo. De esas siete candelabros, quedaron dos fieles, dos que estaban delante de él, como personas que estaban guardando los mandamientos. Y como lo menciona, en el mismo tiempo de los 1260 días, de lo que menciona capítulo 13, capítulo 11 y capítulo 12, pues es lo que nos está mencionando de los dos testigos, hablando de la simiente de la mujer y hablando los santos del Altísimo, que vendrían a ser los mismos. Sí, lo que lo aclaro no por ti, sino por algunos hermanos. Geográficamente no tiene nada que ver Esmirna, geográficamente no tiene nada que ver Filadelfia. Geográficamente, acordémonos que estos se encuentran en Asia, en un país únicamente, las siete iglesias se encuentran hoy en día en un solo país que se llama Turquía. No estamos hablando geográficamente de un lugar, estamos hablando de la figura de que es un pueblo, de un pueblo que guardaba los mandamientos, porque había enseñadores, 2 de 7, que estaban enseñando correctamente y que guiaron al pueblo a guardar los mandamientos. Y en las otras comunidades había gente que podía salvarse, pero no todos, sino algunos, como en el caso de la iglesia de Sardis. Y de esa manera podemos nosotros ir entendiendo que era un proceso de tiempo. Es como cuando hablábamos de Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto no fue enterrado en nuestro maestro, no fue asesinado ahí. Es una figura comparativa, es la gran Babilonia. Pero la Babilonia se encuentra en todas partes. Esa está esparcida en todo el mundo, por causa de las religiones, por causa de las doctrinas. ¿Ah? Las siete iglesias hoy en día se encuentran en la parte de Turquía. Literalmente no hablamos de Turquía. Estamos hablando del pueblo que se encuentra en todas partes de la tierra, ya sea en México, Colombia, Argentina, Chile, Nicaragua, El Salvador, en cualquier parte del mundo, sea en Asia, en China, en Hong Kong, en Tailandia, en Indonesia, en África, en el Congo, en cualquier parte del mundo, se puede encontrar el pueblo del Poderoso siempre y cuando estén entendiendo esta palabra y poniéndola por obra, guardando sus mandamientos. Dice así mi hermana Ana. Pero hace referencia a distintos tiempos esas iglesias. Eso es lo que estamos comentando. Los dos testigos nada más está hablando en el tiempo de los 42 meses proféticos, que estamos señalando desde el año 538 al año de 1798, únicamente cuando fueron y dieron el testimonio y cuando fueron asesinados, porque también está señalando los 3 días y medio. Para que quedara un poquito más claro o más situado ese tiempo, no sé si pudieras ahorita agarrarte desde Daniel, nada más esa fecha. Desde Daniel, el capítulo 9, explicas la fecha que viene desde allá, la bestia con Roma, el tiempo de Napoleón, de cómo le quita el poder, o sea, el tiempo en el que la cabeza esta no, se levanta la sexta cabeza y después desaparece. Pero es que eso lo explicábamos hace 15 días, ¿no? Para que se complemente con esto que estamos viendo y alcance a encajar todos los hermanos que estás hablando de ese tiempo, porque siento como que todavía lo tienen fragmentado, como que no alcanza a entender en qué tiempo se está dando. Así a ver, fíjense, mi hermana Ana dice, ¿pero hace referencia a distintos tiempos esas iglesias? No. Estamos hablando de que la iglesia de Sardis y la iglesia de Filadelfia fueron iglesias que fueron del tiempo de Saulo. Pero el tiempo de Saulo no llegaron al tiempo que está mencionando de los tiempos y la mitad de un tiempo. Eso fue posterior cuando Roma llega e impone su dominio, cuando se cumple lo del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que eso es lo que veíamos en el transcurso de la semana. Ahora, el punto es de que ese tiempo de las iglesias de Sardis y de Filadelfia, estamos encontrando dos grupos religiosos, pero no hablando como diciendo son dos grupos. Estamos hablando de que es un pueblo que está guardando sus mandamientos, que está haciendo su voluntad y que aún sabiendo de que de ello depende la vida, porque es el tiempo en el cual dice que los dos testigos se visten de saco. Se visten de saco porque clamaban al Poderoso por causa de sus vidas. Siempre el pueblo ha pedido en oración y en ayunos para que el Poderoso los socorra y los escuche. Entonces, por eso menciona que estaban en sacos en el tiempo de los 42 meses. Entonces, ese nada más es el lapso en el cual fueron los testigos, dieron el testimonio y también en ese testimonio también murieron. Porque el punto es lo que estamos viendo, que aún ellos iban a recibir tribulación, iban a ser muertos para la mayor parte de ellos. ¿Sí me di a entender, mi hermana Ana, con respecto a esta pequeña explicación que te di? Si no, abarcamos con versículos. Porque me comentaban que pudiésemos agarrar y explicar nuevamente lo de las cabezas, lo de la sexta cabeza, lo de la séptima cabeza, y hablar un poquito el tiempo que no es que no es, ¿cómo se llama? Que no es bestia, y posteriormente llegará una octava cabeza, que sería la octava cabeza de la bestia. No sé qué me puedas decir, mi hermana Ana. Leo la pregunta de mi hermano Jaime. Hoy en día, en los que viene esta parte de la escritura, ¿tiene algo que ver? A ver, ayúdenme un poquito. Dice así. A ver, Luz. Dice, hoy en día, o en lo que viene, esta parte de la escritura, ¿tiene algo que ver? No entendí muy bien, mi hermano Jaime, o mi hermano Nidia. De lo que estamos estudiando ya no, ya se cumplió. Ese es el punto. De lo que estamos leyendo ya se cumplió. Por eso he estado señalando el año de 1798, que es cuando la bestia pierde todo su poder y todo su dominio. Al perder la bestia su poder y su dominio en el año de 1798, ya no siguió matando a los santos del Altísimo de esta era. Por eso ya el pueblo empieza, desde antes, un poquito antes, empiezan a surgir las religiones. Pero al caer la iglesia como tal, es de ahí donde se empieza el falso profeta y salen religiones a por mayor. Desde el año de 1798 para acá hay una libertad en la cual las personas pueden escudriñar la escritura, y han salido de ahí una multitud de religiones a nivel mundial. Por eso es que salieron todas esas religiones. ¿Mande? Pero el que ya se haya cumplido este tiempo de los 1260 días, no implica que hoy no estemos en la misma situación que aquellos hombres, principalmente los enseñadores, que el día de mañana que estén enseñando y alguien, un ejemplo, aquí en México hay comunidades que están cerrados a cualquier otro tipo de enseñanza que no sea la católica y pueden amenazar su vida. Entonces ellos sí corren más riesgo de que si no confiesan ante la Madre Santa Iglesia Católica y Apostólica, que puedan perder su vida. Mira, mi hermana, me haces una expresión, bueno, pregunto nuevamente. Mi hermana Ana, ¿sí me escuchabas la respuesta que te di hace ratito, mi hermana Ana Catherine? Mi hermano Jaime describe. Lo digo, hermano, porque también se habla de que las persecuciones de los seguidores del Mesías y su muerte en el final de los tiempos. No, la profecía que estamos viendo ahorita no entra ya. Ahorita de lo que hemos visto no entra nada ya. Esto ya pasó y eso fue en el tiempo antiguo. Por eso mencionamos desde que empezamos año 538 al año 1798. Quiere decir que ese es el tiempo en el cual se cumple esa profecía. Y posteriormente podremos ver otras profecías. Pero recordemos que las otras profecías, como en el caso del capítulo 17, del verso 11 al verso 14 de Apocalipsis, son profecías que están dirigidas para el pueblo del Poderoso. El capítulo 13 de Apocalipsis, que lo vamos a ver por encima, no lo voy a explicar porque no nos va a dar tiempo, ese fue el tiempo en el cual mataron a los santos del Altísimo, es el tiempo que mataron a los dos testigos, es el tiempo que mataron a los de la simiente de la mujer. Ese capítulo 13 es donde explica, es ahí donde escribe que no podían comer ni vender y no podían hacer nada de ello, porque el capítulo 13 te está señalando que era algo difícil para la gente de aquel tiempo por causa de la Inquisición o por causa de las dogmas o la religión que impuso Constantino y la gente que siguió en el trono o en el poder o en el gobierno de ese tiempo. Ajá. Y mi hermana Ana, no sé si, ¿qué me describes acerca de lo que te comentaba acerca de tu pregunta cuando me decías, pero hace referencia a distintos tiempos esta iglesia? Entonces, no sé si querías que mencionáramos acerca de lo de las bestias, lo de las cabezas, pero creo que en eso creo que no hay mucho problema, ¿así va? No. Me aclaraba mi hermana Luz ahorita acerca de esta pregunta que hacías, mi hermana, que hace referencia a distintos tiempos en esas iglesias. Es como decir que de la primera iglesia que se empezó es del año 1, por decirlo así, al año 200. La segunda iglesia, que sería Esmirna, sería del siglo 2 al del siglo 3 al siglo 4. Más o menos así sería el punto, mi hermana, si era en diferentes tiempos las siete iglesias. Bueno, de todos modos, esto es lo que me responde mi hermana Ana. Checo, la pregunta de mi hermana María Mayela. Hermano Alfonso, si relacionamos los testigos con la comunidad que realmente vivió en ese tiempo, la iglesia del desierto, como los valdeses, pero yo no conozco esto, mi hermana. No sé por cómo sería esto de la iglesia del desierto con los valdeses, porque la escritura no menciona algo semejante. Sería cuestión de ver por qué se menciona de esta manera o cómo estaría esto del desierto de los valdeses, porque la escritura no lo veo. No veo algo semejante. Me dices que tenía la doctrina pura, tal vez los hermanos entenderían mejor. ¿No le parece que estoy equivocada? Dice, sí, mira, la historia con respecto a ello, no sé realmente bien con respecto a ello, pero no creo que tenga algo que ver, porque no señala a un grupo de personas. Te lo aclaro por esto. No se señala a ningún grupo de personas con un nombre, alguna identidad, alguna forma en específica. Lo único que te dice que era gente que guardaba los mandamientos de Elohim y que tenía el testimonio de Yeshua. Si los Valdés estaban enseñando, en este caso, una doctrina, una enseñanza, no la conozco. Tendría que conocerla, pero no creo de todos modos que entren. Porque el que tú te llames de algún tipo de nombre, sea adventista, metodista, presbiteriano, Luz del Mundo, nazarenos, los Gómez, los Martínez, los González, o como se llamen, no encajan, porque los hijos del Poderoso saben que los autonombres o autonombrarse de alguna manera no es de parte de los hijos del Poderoso, porque eso provoca divisiones y provoca contiendas y disensiones. Desde ese punto de vista no podría ser desde el punto de vista de tener un nombre. Sí. Ellos sí los mató Roma. Mira esa historia. Bueno, mi hermana, si tienes ahí algún documento, la checo y te la estudio, pero no creo que entre, ¿eh? Por causa de la historia, por causa de cómo la viene narrando la escritura. No podemos meter a un grupo en particular, porque estaríamos hablando de un grupo de un tiempo nada más, cuando estamos hablando que ese tiempo fueron 1260 años, y ese tiempo fue en toda la tierra, en todo lugar donde se vivió esto de la Inquisición. Entonces estamos hablando de Roma, estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de países de Asia Menor, estamos hablando de lugares de África, Egipto, de muchas partes de la tierra. Entonces no podríamos hablar de un grupo en específico, y sobre todo teniendo nombre, no creo. Cuando se autonombra un grupo de alguna manera es porque quieren tener la verdad, y eso está equivocado. Ah, gracias. Sí, entonces eso sería importante reconocer eso, mi hermana. Sí, mi hermana. De todos modos, voy a tratar de buscarlo, y si tú tienes un link para estudiarlo, me lo das y lo estudio, mi hermana. Bueno, entonces con respecto, me quedé también con una pregunta para seguir adelante. Recordémonos que todo lo que vemos en este día de Shabbat pueden preguntarlo el día de mañana a las 8 de la noche, lunes, martes, miércoles, jueves, para que podamos seguir estudiando esto, para que quede más claro. Nos estamos reuniendo a las 8 de la noche para seguir la secuencia. Sí, también me acuerdo, mi hermano. Bueno, entonces, de acuerdo en este aspecto, me quedé todos los días estamos reuniéndonos después de las 8 de la noche, día domingo, lunes, martes, miércoles y el día jueves. El viernes no, porque es el viernes empezamos Shabbat, y ya sea que enseñe mi hermano Marcelo o mi hermana Luz, y el día domingo empezamos nuevamente. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y sábado y viernes en la noche, y lo que sea sábado, estamos en Shabbat. Entonces estos días no estudiamos así. Sería 9 de la noche, hora de Colombia. Ahora, ¿en qué versículo fue el que nos quedamos al último? Jeremías 29 o 23. Sí, gracias, mi hermana. Entonces, hablar acerca de este fuego que menciona la Escritura es una enseñanza que vemos que sale, como describe, fuego de sus bocas, y ello lo consume, como lo leemos en el libro de los Hebreos. El Poderoso no perdona nada de esto, así al igual cuando ellos abren su boca. No es que la gente cuando abra su boca los queme con su fuego, porque no es un fuego propio, es el fuego del Poderoso. Por eso es que la boca dice la palabra que Dios ha hablado, ella las condenará en el día postrero. La palabra no tiene el propósito de condenar, pero cuando la persona no obedece al Evangelio, condena a las personas. Entonces, cuando se entra en la necedad. Entonces, regresamos al punto. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo... versículo 5, dice así. Si alguno les quisiere dañar, sale del fuego de sus bocas, de ellos, y devora a sus enemigos. Si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que así sea muerto. Entonces, el hecho es que describe que tendrá que pagársele, pero leímos en Hebreos, mi es la venganza, yo daré el pago, ha dicho el Señor. Ya no queda en los que anuncian la palabra, sino en el Poderoso, porque Él es el que da el castigo. Versículo 6, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Recordémonos acerca de este punto, las plagas, porque él habla acerca de esto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo. ¿Quiénes son los que tienen la potestad de cerrar los cielos? ¿Quiénes son, mis hermanos? ¿Quién tuvo la potestad de cerrar los cielos? Capítulo de Jeremías 3, verso 1, mis hermanos, hasta el versículo 3, por favor. Jeremías capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 3, por favor. Acuérdense que vamos a estudiar el punto que estamos leyendo en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo. Cuando se tiene la potestad del cielo, ¿quiere decir, Esteban, que es igual a qué? Por ejemplo, le dice a Pedro, todo lo que atares en los cielos quedará atado, y todo lo que desates quedará desatado, así mismo. Entonces, ellos tenían la potestad, tanto de enseñar o no enseñar, en Isaías determinada a los enseñadores. Les dice el Señor como se enojó con Israel, yo mandaré a los cielos que no derramen lluvia, así no se dará el fruto en la tierra. No crecerá nada. Pero entonces, ¿eso quiere decir? Cuando los cielos se cierran, ¿es igual a dejar de anunciar su palabra? Y dice que entonces los cielos, cuando se cierran, no cae lluvia. Al no caer lluvia, es que el conocimiento no será derramado sobre la gente. Pero es algo que el Poderoso toma la decisión. Capítulo, entonces, que leemos Jeremías 3, verso 1 al 3, por favor. Dice, si alguno dejare a su mujer... y yéndose este de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más. ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú, pues, has fornicado con muchos amigos. Mas vuélvete a mí, dice Yohebajei. Alza tus ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad, has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de lo que sería Jerusalén, dice, si alguno dejare a su mujer, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? No, ya no se puede. ¿No será tal la tierra del todo amancillada? Tú, pues, que fornicas con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor, le dice a su pueblo Jerusalén, vuélvete a mí. Y le dice, vuélvete a mí, dice el Señor, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. junto al camino te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Le habla acerca de Jerusalén, le habla acerca de Israel, habla acerca de todos aquellos, aquel pueblo que no se volvieron al Señor. De esta manera hoy en día también. Describe así cuando el profeta Ezequiel o Jeremías o Isaías, cuando el Señor le decía, ya no anuncies palabra. ¿Quiénes recordamos de profetas que le dijo el Señor, ya no anuncies palabra, vete, ya no les hables porque yo traeré sobre este pueblo mal? Entonces, esto lo veíamos con Jeremías, lo veíamos con otros profetas. ¿Qué profetas nos acordamos? Lo importante acerca es lo que describe el verso 3, porque le dice, por esta causa las aguas han sido detenidas, faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. Los cielos cierran, se cierran, y retraen su lluvia. Por eso es que la palabra no es anunciada. Lo único que le correspondería al pueblo sería la destrucción. Por eso encontramos que, como Isaías, o como en el caso de Elías, o otros muchos de los profetas, cuando anunciaban la palabra, después el Señor le decía, ya no vayas a ellos, ve y diles que vendrá destrucción sobre de este pueblo. Jeremías fue uno de los profetas que varias veces hizo ver el error al pueblo, y no lo entendieron. Muchas veces se retrajo la lluvia por causa de su pecado. En Israel también sucedió en diferentes tiempos. Mi hermana dice que Isaías, Jeremías lo... Sí, en el capítulo 7 de Jeremías, no, es el capítulo 14 de Jeremías, está el verso cuando le dice, ya no me ruegues más por este pueblo, porque no te voy a escuchar. Entonces, sí, mi hermano Miguel. Sí, mi hermana. Alguien que me nos haga a favor de seguir la lectura, mi hermano Benjamín o alguien más que haga a favor de leer. Describe entonces así, mis hermanos, el verso que describe a mi hermana Mayela está en el libro de Jeremías, acerca de que le pedía al Señor que ya no rogara, ya no pidiera por este pueblo porque no lo iba a escuchar, y el agua se detuvo, ya no se dejó que se anunciara la palabra, y sucedió también con el profeta Isaías y también con alguno de los profetas que la palabra les fue dejada de anunciar. El libro que estamos leyendo ahorita es Jeremías. Les había comentado Jeremías capítulo 14, verso 11 y 12, mi hermano. Perdón, escuché... ¿Jeremías? 14, verso 11 y 12. 11 y 12, dice. Me dijo el Poderoso, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no la aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Entonces, muchas veces encontraremos pasajes en los cuales la lluvia dejó de ser anunciada, la palabra del Poderoso fue dejada de anunciar porque el Poderoso le dijo a su pueblo que no lo volvieran a anunciar por causa de su dureza. Capítulo de Oseas 6, verso 3, por favor. Capítulo 6, verso 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Poderoso, como él, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Conoceremos que proseguiremos en conocer al Señor como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía, temprana a la tierra. Versos en los cuales podemos conocer acerca de que el Poderoso habla de esta manera, pero cuando Él quiere retraer su lluvia, simplemente la retrae y no le permitirá que la lluvia descienda, como en este caso no habla en una manera negativa, sino en una forma positiva porque hace descender su lluvia. Isaías capítulo 55, verso 10 al verso 11, por favor. Isaías 65, verso 10 al 11. Sí, mi hermano. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis al poderoso, ¿qué olvidáis? No, no. Capítulo 55, verso 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Entonces, cuando nosotros, mis hermanos, observamos acerca de lo que el profeta Isaías describía, porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Pero la palabra tiene un propósito: dar bendición. Como describe en este caso, traer bendición a la gente. Pero cuando la palabra no es atendida, trae maldición. ¿Qué es lo que estamos tratando de entender en el capítulo del libro del Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 11 describe de esta manera, mis hermanos. Pongamos atención. Voy a hacer una pregunta. Traten de contestarla, por favor. Describe así. Sale fuego de la boca de ellos. Devora a sus enemigos, y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que él así sea muerto, o sea, se le pagará con lo que hizo, iba a hacer, pero el que da el pago es el Señor, no nosotros, nosotros no nos podemos vengar. Verso 6, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, quiere decir que si ellos no quieren profetizar, simplemente no lo van a hacer. Tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Cómo es que pueden herir la tierra? Y dice que pueden, en este caso dice, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Por qué? ¿Quiénes son las aguas, mis hermanos, que se convierten en sangre? ¿Quiénes son, mis hermanos? Dice que las aguas se convierten en sangre, apenas la explicábamos. No, no son las naciones. Recuerden lo que está describiendo. Dice que tiene poder de convertir las aguas en sangre. Sí, las mares y las aguas representan pueblo, naciones, muchedumbres y gentes. Pero también representa algo más. Acuérdense lo que está describiendo aquí. Voy a aclarar el porqué. En el versículo del 5 y del 6 del capítulo 11 dice: sale fuego de sus bocas. ¿De quién sale el fuego? De los dos testigos. Devora a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Sus adversarios, los falsos profetas. Y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que así sea muerto. ¿Quién tiene que ser muerto? ¿Los testigos o los falsos profetas? Ahora, describe. Estos tienen poder de cerrar los cielos. ¿Cuál es el propósito de cerrar el cielo? Que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quiera. Y dice que pueden convertir las aguas en sangre. ¿Cuáles aguas convierten en sangre? Recuerden que hace poquito veíamos algo acerca de las aguas que se convirtieron en sangre. Ya mis hermanos contestaron a capítulo 16 de Apocalipsis y habla de las plagas. El propósito es este, porque recordémonos que no todos matan a los profetas. Quienes matan a los profetas son los enseñadores. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, versículo 3, nada más que aquí como le dice las fuentes de las aguas o los ríos, es ahí donde hacemos la diferencia, pero en este caso sería capítulo 16, versículo 4 al versículo 7. Leamos, por favor. Ellos tienen potestad de convertir las aguas en sangre. Leamos, por favor. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, tu micrófono. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber, perdón, les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es ahí donde entra lo que es el juicio, por eso dice que llenan de plagas. ¿Cuál es el propósito? Recordémonos que el capítulo 16 habla de las 7 plagas postreras. Capítulo 16 leímos del verso 4 al verso 7. Ahora leamos el capítulo 16, verso 1 y verso 2. Porque ese es el propósito, ese es el punto. Que las aguas se convirtieron en sangre. Y dice que para que trajeran todas estas plagas sobre de ellos. Acordémonos que ellos habían mandado matar a los santos y a los profetas, dice el libro de Apocalipsis 16. Ellos han dado beber sangre, pues lo merecían, porque ellos habían mandado matar a los santos del Altísimo. ¿Quiénes habían mandado matar a los santos y a los profetas? El mismo Sanedrín, los mismos enseñadores, que es lo que ahorita respondieron mis hermanos en la parte de atrás. Capítulo entonces sería del libro de Apocalipsis 16, verso 1 y 2, por favor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora vamos a entender. ¿Está diciendo que estos dos testigos tienen el poder de qué? ¿Cuál era el propósito de estos dos testigos? Que tenían el poder, dice, de cerrar los cielos para que no lluevan los días de su profecía. ¿Cuál era el propósito de que los dos testigos dejaran de anunciar la palabra? La pregunta es, ¿cuál era el propósito de que los dos testigos dejaran de anunciar su palabra? ¿Cuál fue la pregunta que hice? ¿Se me olvidó? Ah, sí, ¿cuál era el propósito? Porque le dice, capítulo 11, vuelvo a leer. Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de los dos testigos? ¿Quién era el enemigo de los dos testigos? Pregunto nuevamente, ¿quién era el enemigo de los dos testigos? ¿Quién es el que le iba a dar muerte a los dos testigos? ¿Quién es? Exacto, el punto sería la bestia o el dragón. El dragón que describe que surge de la tierra. El punto es de que dice que sus adversarios y sus enemigos, si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que así sea muerto. O sea, les vendría un castigo, pero no de parte de ellos, sino de parte del poderoso, porque los hijos del poderoso no se venga. Quien se venga por nosotros es el Padre Eterno. Describe el verso 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo. ¿Cuál era el propósito de cerrar el cielo? Si cerramos el cielo, ¿qué pasa? ¿Trae bendición o maldición a la tierra? ¿Qué es lo que estaba haciendo la tierra? La tierra fue la que absorbió la palabra de el agua de la serpiente, que está describiendo en el capítulo 12, versículo 14, 15 y 16 del libro de Apocalipsis. Leámoslo, porque ese es el punto. Porque los dos testigos son los que daban testimonio a la gente para que la gente que vivía en esa zona geográfica salvara su vida si no muriese. Pero si ellos, los adversarios, eran los que mataban a los santos del Altísimo, entonces ellos, ¿qué es lo que tenían que hacer? Cerrar sus bocas. Al cerrar sus bocas, ¿qué viene? Maldición sobre la tierra. ¿Por qué viene maldición sobre la tierra? Porque no reciben el agua de parte de Elohim. Ya he explicado, ahora vamos a ver los versos. Capítulo de Apocalipsis 12, versículo 14, 15, perdón, capítulo 12, versículo 15 al 17, que es cuando la serpiente echa agua de su boca y dice que la tierra abre su boca y la absorbe. Cuando está pasando esto, recordemos que es en el tiempo de tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, que es cuando va a matar a los de la simiente de la mujer. Vamos a leer capítulo 12, versículo capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 14, el verso 17, que eso es lo que hemos estado explicando. El punto es que cuando ellos anuncian la palabra y la bestia o el dragón los empieza a destruir a los santos del Altísimo, ellos cuando son afligidos cierran sus bocas. El propósito de cerrar sus bocas es que la maldición caiga sobre de todos aquellos que trajeron el mal sobre los santos del Altísimo. No sé si me estoy dando a entender, pero ahorita vuelvo a preguntar. Leamos capítulo 12, por favor, nuevamente. ¿Del 15 al 17? Del 14 al 17. Pero a la mujer le fueron dadas las dos alas de la gran águila, para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, allí donde es alimentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de la descendencia. Perdón, contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces, en aquel tiempo, lo que nos está decretando la historia es que la palabra se estaba difundiendo por todos los lugares. Cuando surge el dragón o esta serpiente que vomita agua de su boca para llevarse a la mujer, en ese momento dice que la tierra abre su boca. ¿Quién es la tierra? El pueblo que ya había escuchado. Le fue más fácil llevar la doctrina del catolicismo que llevar la doctrina de Mashiach. Por tanto, en ese momento, cuando abre su boca, la escritura describe que cuando no es absorbida la palabra del Poderoso, en este caso absorbieron el agua de la serpiente, lo único que puede venir sobre de ellos es una gran maldición. Ese es el punto que estamos obteniendo de lo que nos trata de contar la historia, que eso fue lo que pasó, porque la historia universal a nosotros no nos cuenta todo lo que vivieron los creyentes en el Mesías, pero la profecía nos está contando lo que sucedió con toda esa gente. Vamos a ir al libro de los Hebreos capítulo 6, donde describe que esta maldición tendría que caer sobre de ellos, ya que los hijos del Poderoso, los testigos, dice que cierran sus bocas para que no caiga la lluvia en su momento, que eso es lo que describía el profeta Isaías. Su palabra, cuando es anunciada, tiene un propósito de germinar la tierra y reciba bendición de parte del Poderoso, pero si la tierra no absorbe la lluvia del Poderoso, y en este caso absorbió el agua de la serpiente, lo que único que traería sería una plaga mala y pestilente. Eso es lo que está describiendo en el capítulo 16. Es lo mismo que está describiendo en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Pero ahorita vuelvo a citar los versos para que veamos que de ahí sale todo lo que estoy explicando. Capítulo de Hebreos 6. Vamos a leer desde el versículo... Bueno, para muchos de mis hermanos es conocido todos estos versos. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el versículo 8, por favor. Dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo del Elohim, y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Elohim. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Entonces, cuando nosotros observamos, ¿cuál es el propósito? Que estos testigos, cuando abren su boca, dice que sale de sus bocas, ¿qué dice? Un fuego. ¿Cuál es el fuego? Este punto, que cuando ellos no recibieron la palabra del Poderoso, y al recibir el agua de la serpiente, trajo sobre ellos, dice, una gran maldición. Como dice el verso 8, y la que produce espinas y abrojos es reprobada, cercana de maldición, cuyo fin será el ser quemada, o, dice, abrasada. El quemado o el abrasado quiere decir que tendrán que ser destruidos en dos tiempos, presente y en el tiempo futuro. Entonces, cuando la palabra del Poderoso es recibida de parte de los cielos y la tierra la absorbe, recibe la bendición del Poderoso. Cuando no la recibe, en este caso las siete plagas postreras, que son las plagas del capítulo 16, dice que las siete copas de la ira de Dios son derramadas sobre la tierra. Y cuando se derrama sobre la tierra es porque el pueblo que estaba ahí en Apocalipsis capítulo 12 abrió su boca y sorbió el agua, defendiendo así a la mujer que iba a ser devorada por el río. Entonces, cuando la tierra abre su boca, absorbe la doctrina y entonces recibe maldición de parte del poderoso. Por eso es que está describiendo en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y en el capítulo 16 que la tierra tendría que recibir esta maldición. Por eso el capítulo 13, versículo 8 dice, y todos los moradores de la tierra le rindieron culto a la bestia, los cuales no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Me preguntan, creo. Era Hebreos capítulo 6, versículo 6 al 8, mi hermano. Y con respecto a lo que estaba mencionando, toda la maldición que recibirían en el tiempo de los 1260 años, y por eso está describiendo que los dos testigos, cuando abrían su boca, describe que salía de sus bocas fuego. Dice, sale de fuego de sus bocas de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que así sea muerto. Pero todo esto proviene del poderoso, porque la palabra, cuando nosotros la hablamos, trae bendición y salvación para los que creen. Más para los que no creen, ya viene un juicio y hervor de fuego para todos los adversarios. Capítulo 11, versículo 6 de Apocalipsis dice, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Entonces, ¿cuál es el propósito de que los dos testigos cerraran sus bocas? Cuando ellos anunciaban la palabra y no la escuchaban, cerraban, dice, los cielos, dejaba de caer la lluvia. ¿Qué pasa con la tierra por no recibir esta lluvia? Lo único que iba a recibir es maldición. Por eso describen los versos en el verso adelante. Esto tiene potestad de cerrar el cielo, que no llueven los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Peguen el verso aquí en el chat, por favor. Ah, ya, perdón. Y ahora peguen el capítulo, bueno, vuelvan a pegar el Apocalipsis capítulo 11, verso 6, por favor, aquí en el chat. Y posteriormente de este verso, peguemos el otro verso que está en el libro de Apocalipsis 16, verso 1. Que ese es el punto de lo que está narrando Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, que la tierra abrió su boca y ayudó a la mujer. Ellos fueron los que recibieron esta doctrina, ellos son los que recibieron la marca de la bestia, que es lo que está describiendo el capítulo 16, verso 1 y verso 2. ¿Cómo se expresaría de una forma más explícita? Alfonso. ¿Sí, mi hermano? Espérame, porque aquí ya me quedé, pero mira, ¿no? Entonces quiere decir, por ejemplo, el verso que estábamos leyendo anteriormente de Apocalipsis 12:15, o sea, yo lo veo así, a ver, corrígeme, porque así lo estoy entendiendo. Quiere decir que la serpiente arrojó de su boca, o sea, la serpiente dio la enseñanza, y la mujer que fue a Israel agarró esa enseñanza. Pero no. No, porque dice que la mujer se le dan las alas de águila y vuela de delante de la presencia. Quien absorbió el agua fue la tierra. Esta tierra ya es parte del pueblo que conocía al Mesías. Mira, vuelve a leer capítulo 12. Sí, ya. Y acuérdate que esto es tiempos y la mitad de un tiempo. Esto no fue en los días del Mesías ni en los días de Saulo. Esto fue que pasó en los días, en el tiempo cuando fue cambiado el tiempo de los emperadores, cambió el sistema eclesiástico. Capítulo 12, por eso les decía, lean desde el versículo 14 hasta el versículo 17, porque habla del tiempo de los tiempos y la mitad de un tiempo, y describe que la mujer huye de la presencia de la serpiente echa agua de su boca, que sería lo que conocemos como doctrina o enseñanza, y la serpiente dice que cuando la echa quería llevarse a la mujer, que es el pueblo judío, y la mujer huye de aquí al desierto donde es mantenida ese tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y después te describe quien sorbe el agua de la serpiente por la tierra. Entonces este era el pueblo que conocía también del Mesías. Les fue más fácil, como hoy en día decir, la gente que hoy en día conoce este evangelio, les es más fácil ser cristiano, o les es más fácil ser católico, que practicara una enseñanza así, porque es compleja, sobre todo en el conocimiento, en la enseñanza, es algo muy difícil, porque hay que poner muchísima atención, el tratar de conocer y entender los libros como Apocalipsis, Génesis, Isaías, Jeremías, son libros muy complicados, entonces es más fácil pues ser creyente de una manera tan sencilla, nada más escucho dos, tres cosas y me voy a mi casa, y ya no importa lo que haya en la escritura. No sé si me doy a entender. ¿Mande? Amén, gloria a Dios. Sí, vamos a leerlo, mi hermano Adolfo. Capítulo 12, versículo 14 hasta el versículo 17. Checa la secuencia. La mujer es pueblo judío. La serpiente es el mismo dragón bermejo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, porque para él fue el que se le dijo del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o los 1260 días. Y posteriormente dice que la serpiente echa de la boca hacia la mujer agua como un río para llevársela como en el río. Pero dice que la mujer se le dan las alas de águila y vuela delante de la presencia de ella. Y posteriormente describe que como se fue a hacer después guerra contra los de la simiente de ella. Entonces, la mujer que es descendiente de la mujer, que es esta simiente que es de Yeshua, ellos son los que sí reciben la destrucción o la muerte. Que eso es lo que hemos estado explicando todo el día. Ellos sí fueron asesinados por la serpiente, o en otras palabras, por la bestia. ¿Sí me di a entender, mi hermano? Sí, mi hermano. Pero de todos modos, leamos el verso para que quede claro, mi hermano. Léetelo, sí, por favor. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua Mashiach. Entonces estamos considerando acerca de que por eso la mujer que representa al pueblo judío mantuvo, eso lo explicábamos en la mañana, por qué hoy en día el pueblo judío se mantuvo. Porque al judío no le era difícil negar al maestro o al todopoderoso. Los judíos no les importaba besar una cruz, a los judíos no les importaba entrar a los cultos de la iglesia católica. Incluso hay muchísimas películas de la Segunda Guerra Mundial de los judíos que trataban de salvar su vida, entraban a las parroquias para hacer negocios. Entraban en las parroquias porque era algo común, porque los judíos los marcaban con una estrella de David para diferenciar entre quiénes eran judíos y quiénes eran alemanes. Y los judíos no podían llevar una vida ya ordinaria. Por eso los cambian de donde vivían, los llevan a los guetos. Y en los guetos los judíos tendrían que vivir, pero la vida que llevaban infrahumana en esos lugares no era una vida muy decorosa. Posteriormente ya en los guetos empezaron a matar y los llevaron a los campos de concentración. Y en los campos de concentración eran los lugares donde se les mataba la mayor parte o se les hacía trabajar de una manera fuerte y con poca comida. Por eso encontramos en esos lugares a judíos con gente que ya estaba hasta en huesos, por la falta de alimento y por el trabajo en exceso que se les daba. Entonces, para un judío negar que creían en el Yohe Bajei de los ejércitos, no era problemático. Lo importante era salvar la vida. A diferencia de los creyentes en el Mesías, los creyentes en el Mesías no niegan al Maestro. Y cualquiera que lo niegue, también él lo negará delante de su Padre. Y el Padre es el que da la vida eterna. Y si el Mesías no nos presenta con el Padre, estamos destituidos de la gloria de él. Así de fácil y sencillo. Tú lo niegas, él te negará. Nosotros no hay que negarlo. Eso es lo que hace la diferencia. No sé si me he dado a entender con todos mis hermanos. Pregunto nuevamente a todos mis hermanos. Sí. Si se entiende un poquito mejor este concepto del capítulo 12 de Apocalipsis, por eso estamos viendo el capítulo 11. Por eso señalamos las plagas. Por eso estamos señalando acerca de los tiempos, a la bestia, la serpiente, al dragón. Estamos señalando los tiempos, 42 meses. Tiempos y la mitad de un tiempo, estamos señalando 1260 días, 1260 noches, en los versos donde viene, para que nosotros vayamos ubicando el tiempo de la profecía, que toda coincide y nos está hablando de lo que padecieron y lo que sufrieron la gente que vivió en el tiempo de los 1260 días. Si nosotros nos comparamos a esa gente, nosotros no hemos sufrido ninguna persecución. Nosotros estamos, dijéramos por ahí, como los cristianos, tenemos bendición del Señor. Ajá, en esa manera, tenemos bendición del Señor. Pero yo no lo digo en la broma, yo no lo digo a la ligera. De parte de Él, el poderoso, gracias al Padre, ahorita estamos sin guerras, muchos de nosotros sin hambre, Y digo sin hambre, aunque hay hermanos que padecen de hambre, pero vivimos así, porque para muchos en otras partes y dentro de poco tiempo tendrán que sufrir un hambre fea, tendrán que sentir la necesidad de negar al maestro, y van a tener, muchos de nosotros vamos a tener la oportunidad de negarlo, que es ahí donde vamos a demostrar si nuestra fe es sincera, y si realmente somos firmes y somos creyentes en Yeshua. A ver si el día de mañana no nos da pena decir yo creo en Yeshua HaMashiach. A ver si el día de mañana no pasa eso. Espero que todos tengamos esta confianza, y para eso son los estudios, para que vayamos meditando en qué peso tiene el decir yo creo en Yeshua el Mesías. Para muchos de nosotros no, para nosotros salvar la vida en el momento será más importante que perderla en ese momento. Pero si nosotros entendemos, como les decía, como lo que platicaba con mi hermana Luz anoche, hay que hacer de cuenta que ya tenemos la vida eterna, guardando sus mandamientos, obedeciéndolo. No importa que nos maten, al final de cuentas nada más va a ser un cerrar y abrir de ojos. Cuando menos sintamos ya vamos a estar en la eternidad. Así debe de pensar el Hijo del Poderoso. No sé si me doy a entender, mis hermanos, con respecto a eso que he mencionado desde la mañana. Es importante meter eso en nuestra mente, creer realmente que el Mesías nos ha traído este concepto de entendimiento. ¿Sí? Bueno, no me contestaron todos. Vuelvo a preguntar a todos mis hermanos. Me doy a entender con respecto a lo que estamos viendo, mis hermanos, en todo el aspecto general del libro de Apocalipsis capítulo 11 y de los dos testigos, y que hay un tiempo del cumplimiento. Cuando hablamos del tiempo del cumplimiento de los dos testigos, es hablar del capítulo 13 de Apocalipsis. Todo el capítulo 13 de Apocalipsis nos habla del tiempo del sufrimiento de los creyentes en el Mesías. Esto ya para nosotros ya pasó. Eso ya no tiene vigencia, el capítulo 13 de Apocalipsis, para nuestras vidas. Eso ya pasó. Hay profecías todavía que se van a cumplir para con nosotros. Por eso hay que poner atención. Hay que poner mucha atención para estar atentos qué es lo que tendrá que venir en un tiempo futuro. Sigamos leyendo, mis hermanos. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 6, describe de esta manera. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisiere. Entonces, cuando un siervo abre la boca y el pueblo atiende esa palabra, reciben bendición del Poderoso. Pero si el pueblo no escucha al profeta o al enseñador, entonces lo que va a recibir el pueblo es maldición de parte del Señor. Entonces, me preguntaba hace rato Esteban, ¿cómo puede ser entonces que las aguas se conviertan en sangre? Es el mismo reflejo acerca de lo que nos describe en la Escritura. Cuando el Mesías se para delante de los príncipes de la casa de Israel, son palabras para los príncipes, pero hay que entender que todo el falso profeta y el mentiroso no tendrá perdón, porque lo leemos en Jeremías, lo leemos en Isaías, lo leemos en Amós, lo leemos en Nahum. ¿Qué pasa con todos los profetas que enseñaron mentira? El Poderoso se queda con los brazos cruzados, dice, yo no soy igual que tú. Tú crees que soy igual que tú, pero no lo soy. Yo no pasaré por alto las cosas que tú haces. Entonces el Poderoso aquí es donde nos describe, no soy igual que tú. Acordémonos que estas señales en el cielo, dice, porque la señal fue en el cielo. Estos tienen poder, dice, de cerrar el cielo. Que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Eso es lo que vamos nosotros a observar cuando nosotros leemos un ejemplo que hemos explicado muchas veces. ¿En dónde aparecieron las señales en el sol y la luna? Capítulo de Joel 2, versículo 28 al verso 30. Por favor, leamos. Dejen checo rápido y les doy bien el verso. Permítame tanto. Joel capítulo 2. Exacto. No tanto como que son, sino por el tiempo y la aplicación de las cosas, porque se está hablando de los dos testigos, del tiempo en el que subiría la bestia y los derrota o les da muerte. pero ¿en qué momento pueden convertir ellos las aguas en sangre? Para ese tiempo, porque para el tiempo del Mesías, cuando sucedió lo de Joel, se citaba Apocalipsis y se decía, pues les ha dado a beber sangre, pues lo merecen. Sabemos que es del año 70 cuando mandó a asesinar a los escribas y fariseos. No tienen el poder de convertir. Sí, acerca de lo que tú me estás comentando, acerca de qué momento pueden recibir, porque la que vemos en Apocalipsis capítulo 16, verso 4 al 7, se cumplió en el año 70, pero no así con todos. Es como si dijéramos, voy a preguntarte, ¿sería entonces la única parte en la historia, fíjate la pregunta, ¿sería la única parte en la historia cuando se convirtieron la luna en sangre? ¿Sería la única parte donde describe que las aguas se convirtieron en sangre? Escrituralmente te dice que sí, pero ¿sería entonces la única vez que el Señor le da castigo a los falsos profetas? No. Sí me di a entender con la pregunta, ¿eh? Sí, cada profecía tiene su finalidad. No, pero yo me refiero... ¿Puedo expresar esto? No, por eso. Pero fíjate la pregunta, ¿eh? Pero espérame, la pregunta es esta. ¿Tú me estás diciendo? Es que la respuesta sencilla sería decirte que no, porque sabemos que durante mucho tiempo han ido muriendo. Ajá. Pero sin embargo, el hecho de lo que esté expresando, estos tienen la potestad de convertir las aguas en sangre. O sea, yo mencionaba que sí está bien el punto que se está dando, pero no se ve la manera que sea un poco más explícito. Por ejemplo, mira, allá decimos las fuentes de las aguas, porque está clara. No dice las aguas, dice las fuentes de las aguas. Y al decir las fuentes de las aguas, sabemos que son los enseñadores de donde emana esta enseñanza. Entonces, nos vamos directamente a los enseñadores, fue a los que les sucedió esto. Pero aquí, ¿cómo podemos expresarlo? ¿Fue a la tierra? ¿Fue a las naciones? ¿Fue a los que no quisieron oír? Vaya, no sé si se puede hacer un poquito más explícito con respecto a ello, nada más esto era lo que... Sí, a lo que tú estás describiendo es que a fuerza tendría que ser pasado, por decir, un cuchillo en una garganta de una persona para derramar la sangre. Ese sería un punto de vista así literal, para mí. Sería un punto de vista así literal, porque fíjate que derramar la sangre sería el punto, ¿no? No es lo mismo que te agarren a palos y que no tires sangre, porque el punto es que los profetas durante mucho tiempo han sido asesinados. Y en este caso, la gente que mató a los falsos profetas te hace la expresión de que no van a ser perdonadas sus faltas. Entonces, lo que entendemos acerca de que el castigo... Ciertamente el libro de Mateo, capítulo 23, describe acerca de los falsos profetas, para que venga sobre vosotros toda, quiere decir que ellos pagaron con respecto a ello, que pagaron en el tiempo en vida y que lo pagaron en ese tiempo derramada su sangre. Pero entendemos también que entonces en Isaías y Jeremías y Amós, todos los falsos profetas como los profetas de Baal, ¿te recuerdas cuántos profetas fueron los que fueron derramadas sus sangres en el río? ¿Sí fueron 450? 430, ¿no? 430, me acuerdo. 430 profetas de Baal. Y te dice ahí que fue degollado los profetas delante del pueblo. El propósito es que el pueblo viera que los falsos profetas, al hacerse asesinados, era algo que no estaba de acuerdo el poderoso, para que el pueblo entendiera que eran falsos y mentirosos. Entonces Elías mata a toda esa gente. Desde la perspectiva, sabemos que los falsos profetas no son perdonados, ni en este siglo, ni en el venidero. Y eso es algo que es algo certero. Pero el poderoso, por medio de su Mashiach, le describe, esto le dirás a este pueblo. He aquí yo mando después de mí, profetas, sabios y escribas, a unos mataréis y azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. ¿Qué diferencia hay en esta profecía a la profecía del tiempo antiguo? ¿Cuál sería la diferencia entre los profetas? Porque los profetas antiguamente también fueron asesinados. ¿Cuál es la diferencia de estos a estos? ¿Cuál sería? Porque hay una diferencia marcada. La diferencia está marcada, ¿por qué? Porque a diferencia del año 606, en el tiempo de Babilonia, el templo no fue destruido, ni los príncipes de Israel fueron destruidos. Posteriormente fueron destruidos, pero no por culpa de los, no porque el Señor lo quisiera, porque el mismo Señor hace que lleven a los príncipes, a los sacerdotes, a los profetas, que se los lleven a Babilonia. Quiere decir que la muerte y la matanza no fue general, a diferencia del año 70. Por eso le dijo, para que venga sobre vosotros toda. Quiere decir que no iban a librar sus vidas, no iban a ser llevados a ninguna parte de la tierra, sino los judíos que estaban en Jerusalén tendrían que perecer todos en el mismo lugar. Entonces la diferencia de la profecía es esa. Pero eso no quiere decir que en el transcurso del tiempo no hayan muerto. Por eso Jeremías, que leíamos hace rato en el capítulo 14, que leía mi hermano, no me acuerdo si Benjamín, en el versículo 14 en adelante, consideramos acerca de la profecía. Y sé y sabemos que no es la única, sino que Isaías y todos ellos hablan acerca de los profetas y de los enseñadores que tendrían que ser muertos. Entonces quiere decir que los falsos profetas tienen su recompensa en este presente y en el tiempo futuro. Y eso lo describe claramente el libro de Pedro. Pedro también describe que tendrían que ser muertos. Entonces quiere describir que no era necesario que derramaran la sangre. La importancia era tener que ser muertos. Porque si fuera por eso, tendría que haber una profecía cuando Elías mató a 430 profetas de Baal y les cortó el cuello, los degolló enfrente del pueblo para derramar su sangre en el río. Entonces quiere describir la profecía que es una figura de una profecía específica. ¿El por qué? Que eso es lo que quería que leyéramos en Joel capítulo 2, versículo 30 al 31. Vamos a leerla, por favor, y ahorita regreso para terminar lo que le estaba comentando a Esteban. Vamos a leerla, por favor. Pero sí, más o menos me voy a entender, ¿va? Sí, debí entender, ¿va? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Poderoso. Sí, entonces, si nosotros observamos a los falsos profetas, saben bien que su pecado no será perdonado, como dice la escritura, ni en este siglo, ni en un tiempo venidero. Vamos a entender hoy en día, porque mi hermana Mayela hace unos comentarios acerca de ello. No, los falsos profetas siempre han sido castigados. Creo que ese es el punto. Sí han sido castigados. Recuérdame la profecía que estabas mencionando acerca de los falsos profetas, que menciona, que dice que enseñarían más mentira, que enseñarían engaño, que ellos mismos no se darían cuenta. Pégalo en el chat, por favor. Entonces, cuando nosotros observamos, el propósito de las plagas es ese. Nosotros vemos a Benny Hills, vemos a gente que hace negocio, vemos a la gente que enseña mentira y engaño, y se mueren de viejitos, como Juan Pablo II murió de viejito. Y dice, y diríamos la hermana Mayel y todos los demás, esos hombres no recibieron maldición. Claro, porque ese es el punto. Eso es lo que tratamos de explicar en este día de Shabbat. La diferencia está marcada entre lo que son ellos y lo que somos nosotros. ¿En dónde está? No porque Juan Pablo II murió de viejito y con riqueza y murió podrido en dinero. No quiere decir que el señor, el hombre este, no haya sido castigado. Al contrario. Va a perdición, porque ese es el propósito de lo que estamos platicando. Yo y nosotros tenemos que entender que tenemos vida. Y si no lo entendemos, entonces si no lo practicamos, porque aún conociendo la verdad, no dejamos de practicar el pecado. Eso no nos hace mejor que nadie. A nosotros no nos hace mejor que el católico, que el cristiano, porque hay cristianos que dentro de su poco conocimiento son más obedientes al Poderoso que nosotros que conocemos. Pero ese es el punto, que nosotros pensamos que no tienen maldición. Y eso es lo que está describiendo, que la maldición viene sobre los hijos de la desobediencia. Vamos a poner en claro este punto. Capítulo 16 de Apocalipsis, verso 1 y 2. Y vamos a leer primero Joel, para terminar Joel, nos brincamos a Apocalipsis 16, 1 y 2. Y terminamos de expresar el por qué sí hay maldición. No porque el católico anda quitado de la pena y muere rico, millonario, o el católico muere sin ningún problema, muere de viejito, hay católicos que mueren de cáncer, hay niños que mueren de cáncer, pero este es un proceso natural de ricos y pobres, de ¿cómo se llama? De poderosos y de esclavos, y al final de cuentas morimos igual que todos. Hay un verso que dice, Señor, ¿por qué prosperan los que no te conocen? Ajá, en el Salmo. Entonces, ahorita quiero darme a entender con respecto a eso. Ya leímos Joel, ¿verdad? Mi hermano Joel ya lo leyó, dice, daré prodigios en el cielo, porque estas apariciones aparecían ahí en el cielo. En la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Eso lo explicábamos los días pasados. Pero ciertamente, como dice Esteban, esta era una profecía específica, una profecía en el cual todos los príncipes de Israel, sin excepción, todos tendrían que morir, porque ellos fueron los que no obedecieron al Mesías y tendrían que morir ahí. Eso es diferente a lo que pasó en Babilonia. El Señor sacó a todo lo mejor de Judá, de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. Y le dijo por medio del profeta Isaías, vivan tranquilamente, edifiquen casas, no se preocupen porque van a estar 70 años acá, y después de 70 años volverán a la tierra de Judá. Entonces nosotros observamos que no fue lo mismo. El punto principal es que la profecía nos está narrando allá en Mateo capítulo 23, que vendría un castigo sobre todos los enseñadores de Judá. De esa misma manera entiendo que para los falsos profetas, como estamos hablando ahorita, pareciera que no todos reciben castigo. Claro que sí lo reciben. Y eso es lo que tratamos de explicar ahorita. Entonces, cuando nosotros leemos Apocalipsis capítulo 16, verso 1 y 2, dice, y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramadla sobre la tierra, las siete copas de la ira de Elohim. Entonces Elohim manda a sus ángeles, derraman la copa y la derraman sobre toda la tierra. Verso 2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Pero mi vecino es bien idólatra, y no apesta, no huele feo. Perdón por la expresión, pero no huele feo. Casi todos mis vecinos de esta calle, todos son idólatras, y ninguno apesta ni huele feo. ¿Es en serio? Ninguno apesta feo. Chena, ¿has visto que alguno apeste? Bueno, algunos no se bañarán, pero no todos, son contaditos. ¿Es en serio? No apestan, porque aquí Apocalipsis está diciendo, vendrá una plaga, que dice aquí, una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Les apuesto que en el tiempo de los dos testigos, cuando eran asesinados, tampoco apestaba a la gente tan feo. ¿Y eso no es literal? Entonces, ¿dónde estaba la úlcera mala y pestilente? Según a los tesalonicenses, que muchas veces lo hemos explicado, describe que manda emisiones de error. Quiere decir que Juan Pablo II se murió viejito, y con todo lo que sabía se murió viejito, pero con la misma doctrina, que lo llevaría ¿a dónde, mis hermanos? A la muerte. Y si alguien dice que no recibe plagas, yo no quiero una plaga de esas. Si me va a dejar el Señor que pierda mi mente y que pierda mi sentido, y el día de mañana cuando sea viejito no sepa diferenciar entre mi mano izquierda y la derecha, mejor que me quite la vida. Le voy a pedir que me quite 5 años antes la vida, porque sé que si en esos 5 años después no hago diferencia y peco, y ahí van a ser cortados mis días, mejor que me la quite antes de ese tiempo. Porque eso es lo que hemos entendido, que tenemos que entender que tenemos vida eterna. Si tenemos la vida eterna, tenemos que brincar de aquí para allá de esa misma manera, íntegros. Perdón, mis hermanos, por las expresiones que ocupé en este momento, de que si olían feo nuestros compañeros, nuestros vecinos católicos. Lo digo porque la escritura no está diciendo eso. No sé si me estoy dando a entender con lo que estoy describiendo. Mi hermano Benjamín, mi hermana María Mayela y todos mis hermanos. Vamos a leer segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 10 al 12, por favor. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Elohim les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ajá. Entonces ahí vemos el punto, que nunca va, el poderoso les va a permitir entender qué es la verdad. Nunca les va a permitir a la gente que vive a nuestros alrededor saber qué es obtener la vida. Y la misma gente no va a querer adquirir la vida. ¿Por qué no la va a adquirir? Porque no les interesa encontrar en las escrituras la vida. No se va a esforzar nadie por encontrar esta vida. Esto nada más lo van a querer hacer aquellas personas que realmente quieren de Shabbat en Shabbat escudriñar las escrituras. A veces nos dicen que estamos locos porque estudiamos entre semanas, estudiamos en la mañana, estudiamos en la noche. A veces cuando nos ven que estamos estudiando aquí en la mañana, en la tarde, en la noche, o que estamos estudiando en toda la semana, o que lo hemos hecho durante mucho tiempo, durante muchos años, nos dicen que estamos locos. Bueno, si los hermanos llegan a pensar que nosotros estamos locos por escudriñar la palabra como locos, pues qué feo sería, porque ellos deberían de saber que para poder aprender se necesita estar así constantemente, día con día, y estar pensando, porque la forma de poder salvar la vida, mi vida, es escudriñando las escrituras. Y así yo puedo salvarle la vida a otras personas de alrededor, como lo dice la primera carta a Timoteo. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero si esa persona escudriña la palabra, si no la escudriña, nunca podrá hacerlo. Entonces voy a invitarlos a que lean la primera carta a Timoteo, si no mal recuerdo, versículo 16, 15 y 16 nada más. ¿Qué persona teniendo una empresa no se ocupa de ella día tras día? Así de la misma manera. Exacto. Si se tiene uno una empresa, que ahorita mi hermano César tuviera una empresa y sabe que le está dejando dinero, día con día la trabajaría porque sabe que le está dejando dinero. Así de esta misma manera, yo también tengo que pensar todos los días en estar en lo mismo, porque sé que esto me puede dar vida. Leamos, por favor. Y ahorita atiendo tu pregunta, mi hermano Benjamín. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen, Pero eso dice, ocúpate en estas cosas. Si leen el verso anterior, dice en leer, en escudriñar, en meditar en la palabra. No descuides el don que está en ti. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Permanecer en ellas es ahorita y después ya no. O ahorita no y después sí, no es permanecer. Ya no puedo echar paso para atrás. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a quienes, a mí, no a ustedes. Y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hay que tener cuidado, no puedo sentarme y decir, ah, se me ocurrió esto, o creo que es esto, o me parece que es esto. No, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero Chena a lo mejor no sabe que yo estoy haciendo eso. Pero hay otras personas que no lo están haciendo. Chena tiene que diferenciar quién se está preocupando por ello. Los hermanos de Scar tienen que saber quién se está preocupando. Si la gente no sabe qué es lo que está haciendo diferentes hermanos para poder enseñar de Shabbat en Shabbat y poder transmitir una enseñanza diferente para que sea de salvación para todos nosotros, no lo van a enterar, no se van a enterar porque no escudriñan la palabra. Pero para aquellos que tenemos en nuestra mente de Shabbat en Shabbat, de mes en mes, de año en año, de día en día, escudriñar la palabra, sabemos por qué lo hacemos. Porque queremos alcanzar la vida. Y la vida está en su Hijo, en Yeshua el Mesías. Ahora, de acuerdo a lo que estoy leyendo, sé que tienen plagas todos ellos. Sé que les trajo más maldición. Porque el Señor detuvo la lluvia. No permite que nadie vea su palabra. Porque eso está escrito en los profetas y en los salmos. Él no le permite ver. No les permiten comprender su palabra. Invito a que leamos Deuteronomio capítulo 29, versículo 18 al 21, por favor. Deuteronomio, capítulo 29, del 18 al 21, dice: No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del poderoso nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá el poderoso perdonarlo, sino que entonces humeará la ira del poderoso y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y el poderoso borrará su nombre de debajo del cielo, y lo apartará el poderoso de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Pero eso es lo que yo entiendo, que lo que está haciendo el poderoso, él lo está haciendo, no yo, porque el poderoso lo está haciendo, no permite ver lo que no quieren ver los demás, pero él lo hace, y él le permite ver a su pueblo lo que él tiene que ver, pero nada más a su pueblo, porque él le escribe claramente que nadie puede venir a mí, dijo Yeshua, si no le fuere dado del Padre, y si el Padre no permite a alguno de nosotros allegarnos a él, no podremos salvar nuestra vida, pero está en el Padre que ve nuestras acciones, él ve lo que estamos haciendo. Tarde o temprano el poderoso pondrá emisiones de error, porque yo creo, pregunto a mis hermanos, y pregunto a todos mis hermanos que ya tienen mucho tiempo aquí, más de 2 años, pregunto a mis hermanos, lo que hemos escudriñado y lo que hemos aprendido durante más de 2 años atrás, lo que hemos analizado y meditado en la palabra, ¿ha sido una enseñanza de hombres o es la enseñanza del poderoso? ¿Qué dicen ustedes? Pregunto a mis hermanos. Si ustedes describen que es de parte del poderoso, como lo han descrito ahorita aquí en el chat, a mí no me ensoberbece eso, no me hace sentir mejor, porque sé que su voluntad y su poder y su paciencia y su tolerancia y su amor para con nosotros nos permite ver su palabra, porque está en él, y nada más en él está el que nosotros podamos seguir viendo su palabra. Eso no me hace mejor a mí, al contrario. Lo único que sé es que le pido al poderoso que me siga manteniendo en el conocimiento, que me permita mantenerme en el conocimiento de su palabra y no apartarme de su santo mandamiento, ni de la enseñanza que me ha mostrado. Eso no me hace mejor que nadie, al contrario, creo que me hace más responsable, o tengo que hacerme más responsable de lo que he aprendido. Si esto es de parte del poderoso, y la gente que estudió hace mucho tiempo con nosotros, hace más de 1 año, hace más de 2 años, y que ya no están entre nosotros, y que dio un testimonio en este lugar, dijeron, esta palabra es del poderoso, no es de Alfonso, no es de Esteban, no es de Luz, no es de Marcelo, esta es la enseñanza del poderoso. Y aquellos que testificaban semejante cosa, ¿por qué hoy en día están practicando cristianismo? ¿O por qué están practicando mesianismo? ¿O por qué están estudiando judaísmo? Yo les pregunto, ¿creen que esto es por ellos o porque el poderoso trae emisiones de error? ¿Qué piensan ustedes? Para esto, mis hermanos, para que nosotros nos podamos mantener, no juzgamos a los hermanos que se han ido en una forma general. Hay gente que no perseveró en la doctrina. Nunca se enteró, aquí estuvo meses y meses y nunca hizo diferencia. Pero hay gente que lo entendió, lo vio, lo percibió, se le explicó con hebreo, se le explicó, dicen, con peras y manzanas, conceptos tan simples como la palabra él y la palabra Elohim, que fueron traducidas como Dios en el español, y que hoy en día están diciendo que Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y le digo, entonces, ¿de qué les sirvió haber escudriñado tanto versículo, haber estudiado tantos meses, tantos años, y hoy está diciendo Shema Israel, y hoy en día se hace judío y se allega a los judíos y se allega a los mesiánicos? Quiere decir que no les sirvió absolutamente nada de lo que aprendió. Y no porque yo diga o piense que los mesiánicos son perversos o sean malos. Yo no estoy diciendo que los judíos o los mesiánicos sean malos. Estoy describiendo a una persona que no hizo diferencia porque la escritura habla por sí misma. Si ellos quieren pensar que hay un solo Dios, un Elohim nada más, el Mesías vino a enseñar que no era así, que habían errado las escrituras y el poder de Elohim. y se lo muestras a la persona y la persona dice, ah, sí, cierto, aquí dice que no había nada más un Elohim, había diferentes tipos de Elohim, y lo separa por algo, y lo vio, lo estudió una, dos, cinco, 10 veces, 20 veces, y hoy en día está diciendo Shema Israel. Digo, ¿hasta dónde puede una persona entender que esto no es del hombre, sino es de parte del poderoso? Porque el poderoso interviene en nuestras vidas y trae todas estas plagas porque no hacemos diferencia. Él es el que hace todas estas cosas. Por eso en el libro de Deuteronomio también lo describe. Él es, no nosotros. Por eso en la carta de Pedro, así como lo pega nuestro hermano, Jaime describe, primero que todo, entiendan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es para ser interpretada por un individuo por cuenta propia. La Escritura se explica con la misma Escritura. Si aquí nos dice los cielos, hay que buscar qué son los cielos. Si aquí nos dice en el abismo, hay que buscar qué significa abismo. Si nos dice que el ave pregonaba un anuncio, que el Señor volaba en sus querubines, bueno, hay que buscar por qué se sentaba en los querubines y volaba en los querubines. ¿Son animales que existen o es una representación? Explicamos el por qué. Entonces, si los hermanos ven todas esas explicaciones y después el día de mañana se vuelven al cristianismo, al mesianismo, al judaísmo, ya es problema de ellos. Porque muchas veces les decimos, dejen de andar buscando, el poderoso se va a enojar por andar haciendo ese tipo de cosas. Israel lo hizo. Israel tuvo a Jeremías, a Isaías, a Moisés y tuvieron a grandes profetas. Y aún así, no dejaban de seguir buscando en el judaísmo, no dejaban de seguir buscando en los pueblos de alrededor, como los asirios, los caldeos, los egipcios. Seguían buscando. Así a veces es el pueblo aquí. El pueblo también sigue buscando en otros lugares, como si no fuera claro la enseñanza del poderoso. Si yo dijera, es que yo hablo por mi propia interpretación, yo les digo, es que la boca de fuego es porque ellos cuando se enojaban les salía fuego y los consumía y los mataba. Entonces dice, es una interpretación propia, que no les bastó el versículo de Jeremías o el libro de Isaías para describir que el fuego no sale de los hombres, sino es un fuego de parte de Elohim. Pero eso es lo que llegamos al punto de tratar de hacer ver, hacer entender a nuestros hermanos. Entendamos que esta profecía del libro de Apocalipsis capítulo 11 fue dirigida y estuvo puesta aquí para nuestra enseñanza, para saber que en el tiempo de los 1260 años, el pueblo que vivió en este tiempo, los que resucitarán en el día postrero, fueron gente que dieron su vida hasta la muerte. Y esos son los que se levantarán en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vamos para allá y leamos ese verso. Capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Esos son los reyes y los sacerdotes, los que enseñaron sobre esta tierra. Punto y aparte, vi las almas de los decapitados. ¿Por qué los decapitaron? Por causa del testimonio, no por otra cosa. Por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, únicamente adoraron a Elohim. Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero yo veo a grupos de personas diferentes en este verso. Los que enseñaban y los que oponían por obra nada más. Pero describe que murieron también el pueblo. El pueblo también testificó que eran creyentes en el Mesías y que dieron sus vidas hasta la muerte. No nada más fueron de decir, yo creo en Jesucristo, yo creo en Yeshua el Mesías, yo soy hijo de Elohim porque creo en ellos. No, porque en el momento de las aflicciones y las tribulaciones que hemos visto en todo este día, nos demostraron que murieron y dieron su vida. Así nosotros tendríamos que tener nuestra fe, mantenernos firme, no importan las aflicciones. Y como decía en el libro de los Hebreos, aun cuando nos robaran o nos quitaran nuestras cosas, podremos decir que con gozo sufrimos el robo. ¿Por qué? Porque somos creyentes en el Mesías, nosotros no nos vengamos de nuestros adversarios. ¿Qué parte, mi hermano Adolfo? Porque como dije muchas cosas, ya no me fijé en qué momento lo pusiste esto. Sí, hermano, porque siempre he tenido, ya me habías contestado, pero dices que a veces, que aquí ves en Apocalipsis 24 que ves dos tipos de personas, quiere decir que fueron los que enseñaban y parte de la tierra, ¿verdad? Eso te referías, ¿verdad? Sí, fíjate, mira, dice, vi tronos. ¿Quiénes son los que se sientan en los tronos? Los reyes. ¿Quiénes se van a sentar sobre estos tronos? Los que enseñaron en este tiempo presente. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad, no todos, porque si no hubiera dicho, todos los que resucitaron, pero no dice eso. No todos los creyentes que tenían el testimonio, nada más dice, y se sentaron sobre ellos a los que recibieron la facultad de juzgar. Esos únicamente son los que enseñaban la verdad. Punto y coma. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim. Entonces este grupo dice, unos eran por el testimonio. ¿Quién es el que dio el testimonio? Los dos testigos. Y por la palabra de Elohim, los que escuchaban. Estos son dos. Uno es el que enseñaba y otro es el que escuchaba y ponía por obra. Pero aún así fueron decapitados. Y dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Pero esto es bien complicado, porque la doctrina que se practicaba en aquel tiempo, se adoraba a la bestia, y la gente no sabía ni por qué. Pero entonces nosotros hoy en día sabemos diferenciarlo. Ahora, los grupos cristianos hoy en día tienen la marca de la bestia. No se dan cuenta por qué y por qué tienen la marca de la bestia. Simplemente ellos van en el mundo creyendo en Cristo Jesús, pero no se dan cuenta porque no sabe diferenciar lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Y ahorita ya no lo voy a poder mencionar. Les dije que íbamos a verlo, pero ya no nos dio tiempo. Yo creo que será para otro momento. El punto aquí es de que encontramos a un grupo de personas que eran enseñadores y otro era pueblo. Y que dice que ellos fueron decapitados. Y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Ese es el punto. El punto es de que hubo un grupo de personas que eran el candelero. El candelero que estaba ahí, los dos candeleros, era el pueblo del Poderoso guardando sus mandamientos. Un pueblo que estaba firme en lo que creía, y que en ningún momento y en ninguna manera, aunque les dijeron que iban a decapitar a su hijo, no iban a volver atrás. A veces me pienso y me pongo a pensar, qué difícil ha de ser para la gente tan absurda que vivimos en nuestros tiempos. Porque para esa gente que vivió en aquellos días, el decirle voy a matar a tu hijo si no besas esta imagen o no crees en la Santa Madre Iglesia o blasfemas de tal. Y la gente dijo no. Mi Señor Yeshua, el Mesías, y de pronto decapitaban a su hijo, al esposo, a la esposa, pero estaban firmes en la fe. Me imagino ahora muchos de nosotros cuando a veces ponemos tanto tropiezo por una doctrina, y por poner doctrina, un punto de doctrina en tela de juicio, decimos, no, pues ahora me voy al judaísmo, y como al rato no me gusta el judaísmo, me voy a un grupo mesiánico, y como al rato no me gusta el mesiánico porque hay gente que no me gusta, no me agrada, me voy a otro grupo mesiánico, y al rato de ese grupo me brinco a otro, después a otro. Nunca vamos a estar tranquilos en un mismo lugar. Porque ni siquiera sabemos qué es tener fe en Yeshua. Pero eso va a ser para la gente que no escudriña la palabra. Que siempre pone un pero y un pretexto para decir, no entendí la palabra. Y siempre va a querer echarle la culpa a los demás. A todos le va a echar la culpa, menos va a considerarse a sí mismo que no ha fallado. Y que ve hoy en día las fornicaciones, los adulterios, el robo, la mentira que tiene el pueblo del Poderoso. Y lo digo por el pueblo, no lo digo por los que están afuera. Que somos duros de servicio. Y es cómo es posible que el maestro nos dice, nos da vida eterna, y que desechamos esa sangre valiosa, que nos está describiendo que el que tiene por inmunda esa sangre. ¿Cómo es de tener por inmunda la sangre? ¿Cómo es de tenerla por inmunda? La tiene por inmunda aquel que no lo entiende lo que estamos haciendo los días de Shabbat. Los que se conectan ahora en el día de Shabbat y el otro no. Los que ni siquiera ponen atención en el día de Shabbat. Los que ni siquiera, nada más ponen prendido el monitor y dicen, ahí estoy, pero no ponen atención en el día de Shabbat. Creo que muchos de nosotros estamos ya suficientemente grandes para andarnos mintiendo a nosotros mismos. El día de mañana la gente que le parezca va a permanecer aquí, a la gente que no le parezca se va a ir. Y yo hablo de esa manera porque la gente que está en otros países no la puedo retener. El día de mañana se va a ir como muchos agarran y me dicen hipócritamente o mentirosamente, y perdón porque lo diga de esa manera, no, mi hermano, mi hermanito, que el poderoso te bendiga y te guarde. No me conecto porque no tengo internet. No me conecto porque no tengo computadora. Hay hermanos que ahorita en este momento me han comentado que no tienen el internet o la computadora, y lo creo, de alguno de mis hermanos, pero de otros no, porque ya pasaron meses, ya pasaron años, y hoy en día los hermanos ya no se conectan. Y me dejaron de hablar, y digo, ¿por qué me dejó de hablar si nunca le ofendí? Nunca le dije nada malo. O le ofendió cuando yo hablaba de esta manera, como en este momento, que les decía, son unos hipócritas, o que les llamaba la atención, o que les decía, esfuércense. Para la mayor parte de la gente parece ser que le gusta que le hablen querido, tranquilo, pero yo no soy así. Porque quiero que entiendan el concepto de lo que es la vida, que se esfuercen en alcanzar la vida. Por eso nosotros estaremos de Shabbat en Shabbat, de Shabbat en Shabbat, si el Poderoso me lo permite, seguiremos así, pidiéndole que nos permita ver su palabra y conocer su palabra. Persistiremos hasta el fin. Si a él le agrada, y si él tiene paciencia y tolerancia a mi persona, yo seguiré sirviendo a mis hermanos. Yo no cambiaré mi forma de ser, si el Padre me lo permite. Si el Padre me sigue permitiendo ver su palabra y me sigue permitiendo andar en sus caminos, seguirá adelante. Eso no quiere decir que lo lograré. Eso no quiere decir que yo me salvaré. Le dejo mis manos y mi vida al Poderoso. Se la dejo a Yeshua, el Mesías. Pero para eso, para que mis oraciones lleguen a Él y para que Él me escuche, tengo que guardar sus mandamientos. De otra manera, el día de mañana también me mandaré misiones de error, como a muchos se las ha mandado. Pero eso es lo que tenemos que comprender todos. Muchos de nosotros somos tan fríos. Y yo veo aquí la historia. Y veo lo que padeció ese pueblo. Esos dos testigos que menciona la Escritura. Los veo y sé que vivieron eso. Sé que murieron. Sé que los que vivieron momentos difíciles. Que constantemente oían en las puertas de su casa que les abrían para matarlos. Y sin embargo, día tras día, era un luchar y pensar, me van a quitar la vida. Pero cuando tuvieron que confrontar el ser decapitados, no renunciaron a aquel que dijo, si no me negares, yo tampoco te negaré, te confesaré delante de mi Padre. Si alguien tiene oídos para oír, que lo oiga, porque estas no son palabras mías, son palabras de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quien tiene entonces entendimiento, piense acerca de todas las cosas que hace. Piensen en todas las cosas que han aprendido, porque esto es para poder seguir adelante en un camino para alcanzar la vida. No es para agradar a Alfonso, ni a Luz, ni a Esteban, ni a Marcelo, es para agradar al Poderoso. Y espero, y si el Padre me lo permite, seguiré sirviendo a mis hermanos que están aquí presentes, y que ustedes saben que les amo y que los quiero, y seguiremos adelante. Pues bueno, mis hermanos, voy a terminar con este concepto, porque vuelvo a repetirles, no se pudo. No se pudo terminar todo lo que estábamos viendo. Me quedé a medio camino. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis describe. Estos tienen potestad, verso 6, capítulo 11, verso 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueven los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra y toda plaga cuantas veces quiera. Esto es lo que han hecho siempre los que enseñan la palabra. Cuando transmiten la palabra y el pueblo no escucha, el Poderoso trae maldiciones. Eso lo describe Apocalipsis capítulo 16, verso 1, que estábamos mencionando. Estos tienen poder, capítulo 16, verso 1 y verso 2, por favor. Describe de esta manera. Oía una gran voz del templo que decía a los siete ángeles, id y derramad las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. Desde el punto de vista físicamente y literalmente no podían oler mal, no tenían úlceras físicas, porque hoy en día los gentiles, las naciones no tienen esas úlceras. Ni en la India, ni en China, ni en los países musulmanes, ni en América, ni en ninguna parte tienen esto. Quiere decir que está hablando desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista comparativo. ¿Dónde tienen las úlceras? ¿Dónde está la úlcera mala y pestilente? ¿No la tenía también Israel en el capítulo 1 de Isaías? Capítulo 1 de Isaías, versículo 6 en adelante, por favor. Isaías capítulo 1, versículo, vamos a ver el verso, sería el versículo 4 hasta el versículo 6, por favor. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al poderoso, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero entonces yo observo que ese hombre tiene llagas desde la cabeza hasta los pies, no hay en él cosa ilesa. No le mandó maldiciones a su pueblo, no le está describiendo. Aunque dice castigados todavía, ¿todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma desde el y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Apocalipsis 16 te está describiendo acerca de que este hombre o este grupo de personas que adoran a la bestia está describiendo claramente que viene una plaga mala y dañosa. Si la plaga mala y dañosa viene sobre los hombres, quiere decir que no es en una forma física, sino en las maldiciones que trae el poderoso sobre las gentes. Pero eso es lo que no entiende la gente, eso es lo que no percibe. Por eso en el capítulo 16 describe que trae todas estas plagas, todos estos males. Entonces regresamos al capítulo 16 del capítulo 11 de Apocalipsis y describe así, versículo 7. Cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra de ellos y los vencerá y los matará. Ciertamente la bestia surgió para destruir y matar a aquel pueblo, para matar a aquellos que guardaban los mandamientos del Padre. Verso 8. Sus cuerpos serán echados en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? En la ciudad de la gran Babilonia. Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones de la tierra y de todas sus abominaciones. Lo describe el capítulo 13, lo describe el capítulo 14, lo describe el capítulo capítulo 17, capítulo 19, y estamos observando acerca de esta gran ciudad. Ahora, leemos el versículo 9 y dice, y de los linajes de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirá que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro. Pero creo que voy a tener que cortar, porque si me meto ahorita con esto, sería el mismo problema, nos alargaríamos mucho. Voy a tratar, mis hermanos, de ponerme de acuerdo para esta semana. Si los hermanos no nos preguntan nada con respecto a esto de este verso en adelante, en esta semana no lo vemos, lo vemos para el próximo día de Shabbat. El versículo sería del verso 9 en adelante. Porque nosotros leímos hasta el verso 11, que es lo que íbamos a estudiar hoy, pero ya no nos permitió porque en la mañana se hicieron muchas preguntas. Entonces nos brincaríamos y tomaríamos en cuenta verso 12, verso 13, si el poderoso nos permite, y lo veríamos para la próxima semana. Nada más espero sacar en cuenta unas partes del versículo 12 y verso 13 que me quedan confusas, que todavía no las alcanzo a entender. Por eso no íbamos a hablar del capítulo, pero bueno, no nos dio tiempo ni de terminar todo. Nos quedamos hasta el versículo 9. Entonces, si no hay preguntas para esta semana con respecto a esto, nos brincamos para el próximo Shabbat y vemos toda esta parte de aquí. Espero poder sacar el capítulo 11, verso 12 al verso 13. Y si sacamos esto, terminamos con la explicación para el próximo Shabbat. Ajá. Entonces, los espero entonces para el día de mañana, el lunes, martes, miércoles y el jueves, para reunirnos a las 8 de la noche por alguna de las preguntas. Y ahorita es un poquito más tarde, ya no puedo seguir avanzando ni seguir leyendo los versículos, porque si no, ya no voy a terminar, es muy tarde ya. Bueno, mis hermanos, pues espero que me haya dado a entender acerca del capítulo. El capítulo nos está mostrando un verdadero pueblo, a un verdadero pueblo que sufrió, padeció y dio su vida. Dio su vida por aquel creyente por aquel varón que dio su vida por nosotros, que se llama Yeshua el Mesías. Para la próxima semana nos introducimos también al capítulo 13, si el poderoso lo permite, y checamos un poco acerca del capítulo 13 para tratar de explicar el resto del capítulo. Hay cosas complicadas también en el capítulo 13, pero si ya nos permite, vemos el capítulo 13 de su versículo 11 en adelante y explicamos hasta el verso 18, que es donde describe el número de la bestia. Bueno, mis hermanos, que el poderoso los bendiga y los guarde, y que la paz de Elohim sea con ustedes en este transcurso de semana, que el poderoso les permita crecer en conocimiento y en la sabiduría de él, para que así podamos todos alcanzar la vida. Mis hermanos, que la paz de Elohim sea con todos ustedes, tanto los que estamos en Sky como los que estamos aquí presentes. Shalom, mis hermanos. Mi hermano Armando, mi hermana Sara, mi hermano Miguel, mi hermana Paula, mi hermano Adolfo, mi hermana Betty, y a los que están en casa, mi hermano Carlos Peguero, mi hermano Eliezer, mi hermana Claudia, y la familia, mi hermano Douglas, mi hermano José Amín, mi hermano Benjamín, mi hermana Paola, mi hermana Varinia, mi hermano Manuel, mi hermana Nidia, junto con Jaime y Alicia, que el poderoso los bendiga y los guarde, y si el poderoso nos permite, mis hermanos, el próximo día de Shabbat nos volvemos a reunir. Invito a mis hermanos que se despidan de aquí para los hermanos que estamos en Skype, a la de una, dos, tres. ¡Shalom! Bueno. Entonces, mis hermanos, los invito a que alguien haga una oración para que nos despidamos los unos de los otros, mis hermanos. ¿Quién de mis hermanos hace la oración para despedirnos? Nada más es cuestión de decir yo. ¿Quién gusta hacer una oración, mis hermanos? Voy a pedirles mucho, mis hermanos, que oren por esta mujer que les comentaba, que se llama Karen, que oren por ella porque está pasando por momentos difíciles. Por favor, tenga las oraciones a ella, por favor. No sé si mi hermano, voy a decirle a mi hermano Benjamín o mi hermano Manuel, quieran hacer, o mi hermano Jaime, hacer una oración para que nos podamos despedir aquí los unos de los otros y poder estar el próximo día de Shabbat juntos para seguir guardando el día de Shabbat. No sé quién guste hacer la oración. Yo hago la oración, Alfonso. Bueno, yo hago la oración. Vale. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por estos momentos que hemos tenido de tu conocimiento. Pedimos una bendición para todos los hermanos del mundo entero, que tú nos cuides, y especialmente te pedimos, pues, por esta petición que nos ha hecho nuestro hermano Alfonso, que sea una semana feliz, que todos estemos en comunión contigo, que oremos unos por los otros, por nuestros problemas, para que estemos todos en comunión, y te pedimos que tú nos abras la mente para que te conozcamos mejor, y que el ejemplo nuestro de esta palabra que tú nos has dado, y que seamos ejemplo y no solamente de eso. Ayúdanos cada momento, y gracias por las bendiciones que tú nos das, que te lo pedimos siempre. Gracias por ese sacrificio que hizo tu hijo por nosotros. Amén, Padre nuestro. Buena semana. Amén, mi hermano. Bueno, mis hermanos, que el poderoso los bendiga y los guarde, y que tengan muy buena semana. Mi hermana Claudia, muchas gracias por la llamada, que el poderoso los bendiga y los guarde. Y bueno, la próxima semana los vemos, y si alguien tiene preguntas para el día de mañana a las 8 de la noche, el lunes, martes, miércoles, jueves, pues los esperamos para que estemos estudiando todos los días aquí con respecto al tema que vimos en este día, para que no nos salgamos en otros temas y pues estemos escarbando de todo un poco. Bueno, mis hermanos, que tengan un buen shalom, que el Padre Eterno los bendiga y los guarde, y que la paz de Elohim sea con todos y cada uno de ustedes. Shalom, mis hermanos. Mañana hay estudio, Alfonso. A las 8, pero no sé, si gusten en la mañana, nada más díganme y estudiamos en la mañana también, un ratito. Bueno, tu mañana es por la tarde mía, sobre las 4 de la tarde. Bueno, tú sabes que yo estoy aquí esperándote, aunque no me llame. Pero estoy esperando. Bueno, mi hermano Manuelito, pues dime entonces qué quieres estudiar. Estuvimos un ratito, mi hermano. Bueno, ya si mañana, bueno, ya mañana, ya hoy, ¿no? Si el padre lo permite, ya lo comentamos, ¿no? Sí, mi hermano. Bueno, saludos, hermano. Bueno, entonces mañana te espero, mi hermano. Ok. Bueno. Arriba, sí. Arriba, sí. Bueno, shalom, mis hermanos. Que pasen buena noche. Que descansen todos.